Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Señoras y señores, muy buenas noches. Noches, porque son las, en este momento, las 12:30 de la noche en punto. Aquí en este 3 de agosto del año 2025, por la noche, un sábado. Paseando por las calles de Madrid. ¿Se acuerdan de la canción de Mocedades? Bueno, pues en este caso, paseando por las calles de Guadarrama. ¿Cómo están? Yo paseando, y estoy paseando además. ¿Quién dijo que la vida fuese fácil? No, de fácil nada. Dura, eso sí. ¿Saben ustedes en este momento por qué calle voy transitando y a qué punto me voy acercando? Para mis seguidores en YouTube, en mi canal, sencillamente Vázquez, estoy a unos metros de donde, del enclave justo, estoy prácticamente llegando. Voy despacio para saborearlo y recordar aquel encuentro estremecedor que conté en mi canal de YouTube con pelos y señales, y que lo pueden ver. Creo que se llama Impactante Experiencia Paranormal de Santiago Vázquez. Aquí me paro, aquí me crucé con él. No voy a desvelar, alguien por quien yo he sentido, ya fallecido hace tampoco demasiados años, no español, no voy a dar pistas, pero alguien que sin duda alguna mundialmente conocido, relacionado con el mundo de la demonología, y por tanto pues alguien muy relevante, pero por el que sinceramente tengo que decirlo, yo nunca sentí una admiración fuera de lo normal. Sí por el padre Fortea, por supuesto, con el que ya saben que he hablado unas cuantas veces. Tengo esa dicha de tener su teléfono móvil. He hablado con él bastantes veces, y tampoco molestándole, pero siempre me ha atendido muy gustosamente. Incluso estuve en cierta ocasión en la parroquia donde él estaba, en Zulema, en Alcalá de Henares, y allí estuve en la misa que él le ofició, que celebró, y después me dijo: siéntate aquí. Y después te impongo las manos en la cabeza en la sacristía. Y así fue. Porque había estado en un enclave bastante peligroso desde un punto de vista de las causas paranormales que podría haber, las hubo y hubo manifestaciones. Y a partir de ese día noté algo raro en mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un amigo que me saluda. Ahora te veo. Nos vemos. Me alegro mucho de verte. Hasta ahora. Un querido amigo que me alegra muchísimo verle por aquí. Y bueno, pues ahora le veré. Pero estoy con ustedes. Y les decía que bueno, que me impuso las manos, que me dijo que por supuesto que posesión no había. Hasta ahí no hemos llegado. Que posesión no había. Pero yo noté cosas especiales durante la imposición de manos en la cabeza. Y bueno, pues todo esto se lo decía porque yo al padre Fortías le he seguido muchísimo, tengo sus libros, he visto montones de conferencias cuando tenía el canal en activo, no me perdía un directo suyo y si me lo perdía lo veía luego grabado, en diferido. He aprendido mucha demonología con el padre Fortea, pero de quien les hablo, siendo quien fue aquí en la Tierra, pues no era alguien que me llamase excesivamente la atención. Y sin embargo, ¿qué pasó en este punto donde me encuentro ahora mismo? Hace pocos meses, muy pocos meses. Pues pasó lo que pasó. Y eso está en mi canal de YouTube y ahí pueden verlo con todo detalle. Qué pena que esto no sea un vídeo. Tengo que grabar un vídeo para el canal para mostrarles que por aquí no había escapatoria, que era por la noche, que era muy tarde, que bueno, muy tarde, sí, para un señor mayor, tan mayor ya, las 11 de la noche. Lloviendo, tampoco a cántaros, pero llovía. Algo verdaderamente impresionante cuando me crucé con él aquí donde estoy ahora mismo. Él pasó por aquí, donde estoy, en esta dirección, y yo iba en esta otra dirección donde me encuentro ahora. Me he cambiado y nos separaba, ¿cuánto? Un metro de distancia, no más. Y cuando le miro al rostro digo, no puede ser, esto no puede ser. Es él, pero sí que es él. Era él. Y no les voy a desvelar quién era, pero era él. Bueno, voy a dar una vuelta por aquí. Me he encontrado ya con mi amigo, uno de ellos, una muy buena persona. Es de Uruguay. Ya viene de vez en cuando por España. Las terrazas están a tope, imagínense, mes de agosto, inicio de agosto, primer sábado de agosto. Aquí están mis amigos de la brisa, que son musulmanes la mayoría de ellos. Yo cuando entro siempre les digo salam aleikum y me saludan. Ellos saben que soy cristiano, que son respetuosos. Ahí está mi olivo favorito en el centro de la plaza, en el entretramado con el olivo, pues unos bancos donde hay personas sentadas, un grupo de chicas, los camareros recogiendo algunas sillas. Creo que no amenaza lluvia, aunque el cielo no está descubierto, o no veo en este momento ninguna estrella. Creo que está cubierto, espero que no llueva. Y aquí están. ¡Salam aleikum! ¡Salam aleikum! Oye, que os están oyendo en la radio, ¿queréis decir algo? Os están oyendo en la radio. Hola, buenas. Saludo. Estos son mis amigos de los que os hablaba. Estaba hablando de vosotros. Aquí están mis amigos de la brisa. Claro. Claro, esto es para emitirse. Assalamu alaikum. No vas a oír nada. Tú di lo que quieres decir. ¿Qué quieres decir? Los Marruecos es el mejor país del mundo, ¿vale? Tenemos aquí mil camareros. Qué bonito Marruecos. Qué bonito, qué bonito. Me gustaría ir. Gracias, Jesús, hijo de Dios. Gracias a Alex. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos, chicos, mis amigos. Ya ven qué buena gente. Incluso Jesús, lo ha dicho uno de ellos. Jesús, hijo de Dios. Jesús, hijo de Dios. ¡Te ayudo! Pero bueno, ya sabes que yo respeto todo. En fin, muy bonito. Han venido, me han visto. Hay uno que me llama Jesús. Siempre que me ve me dice hola Jesús. Sabe que me llamo Santiago, pero me llama Jesús. Digo, no, yo no soy Jesús. Jesús es el hijo de Dios. Para ellos no, para ellos sí. Respetan muchísimo a Jesús, el Islam. Le respetan muchísimo después de Mahoma. Es el profeta mayor para ellos. Isa, en el Corán, no Jesús, Isa, y a María, a la Virgen también, y a Isa se le menciona muchísimo. He leído en algunos artículos teológicos islámicos que se le menciona en el Corán más veces que al propio Mahoma, a Isa. Y bueno, y que será el que juzgue cuando llegue el juicio final. Esto lo dice el Corán, no lo digo yo. Que será el que juzgue a la humanidad, será Isa, no Mahoma. Eso lo dice el Corán, ¿eh? Es una enseñanza coránica. Así que bueno, aquí están, es una maravilla. A mí, yo estoy a favor de la hermandad y... Pero claro, están los fanatismos de una parte... Ojo, no solamente el Islam, que claro, cuando se llega ya... al asesinato, al terrorismo, eso ya no. Pero por parte del catolicismo también hay fanáticos, ¿eh? También hay fanáticos que condenan el Islam, los identifican a todos como, en fin, ya me entienden, y no es verdad. Yo les digo que estos chicos, por ejemplo, trabajan de sol a sol, trabajan muchísimo. Y más que de sol a sol, porque cierran tarde. No abren a las 8 de la mañana, pero que trabajan muchísimo y se ganan honradamente, como todos procuramos o hemos procurado siempre ganarnos la vida honradamente. Y les aseguro que son buena gente, que tendrán sus cosas, tendrán, como todo el mundo, sus defectos. Nadie es santo, salvo solamente Dios. Y ha sido muy, muy bonito, muy bonito. Me han visto y han venido en tropel. Y no sé por qué. Tampoco sé, porque llevo aquí el dispositivo en la mano, pero podría estar hablando por teléfono con alguien, ¿no? Y sin embargo, pues han venido hacia mí, todos. Salam aleikum, Jesús, el que me llama siempre, me llama Jesús, el otro, Jesús es el hijo de Dios, porque hay uno que se ha tenido contacto con el cristianismo y he hablado con él más de una vez de ello. Y bueno, yo creo que está un poco más cerca, aunque es musulmán, pero está más cerca de la ideología cristiana que de la ideología... De la ideología islámica, ¿no? Así que bueno, hay aquí dos chicas en mi olivo, que yo siempre tengo una costumbre, que es tocar el olivo. Perdonad, ¿eh? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Siempre toco el olivo. El olivo siempre lo toco. Siempre lo toco el olivo. El olivo. El olivo, hay un olivo aquí precioso, es precioso el olivo, es un olivo, no parece que tenga mucha antigüedad, pero es grande, es frondoso y está bastante, bastante crecido. Está bastante crecido. Y luego hay aquí unas... Esto es romero. Esto no es romero. Esto es... ¿Qué planta es esta? No sé qué es, pero parece romero a priori, pero no es romero. Y esto son amapolas. Parece que son amapolas. Y si fallo, pues me perdona, porque yo no soy floristero. Nada más. Bueno, pues... Noche bonita. Fíjese que me he puesto una chaquetilla y tengo un calor. El sonido, señoras y señores, amigos y amigas, mis queridos fans de iVoox, aquí escuchando el sonido de la calle a esta hora de la noche. Y bueno, aquí voy a ir luego a un sitio que escucharán silencio. Sitio, hay varios, pero un sitio con misterio, verdaderamente, donde nunca he entrado, en la que me refiero, no a otra, sí he entrado. Hombre, podría irme andando a otros sitios, pero que pillan ya muy lejos. Y es bonito también preguntar. Voy a preguntar a quien vea en disposición de y quien esté apto, porque los que están con dos copas de más no se puede hablar con ellos. Pero sí, están ya cerrando por aquí. Hay un grupo importante de personas, de jóvenes. Me están mirando como diciendo, ¿este qué hace hablando? Bueno, puede ser que esté hablando con alguna persona, pero bueno, son muy jóvenes para preguntarles, demasiado jóvenes para preguntarles por cuestiones paranormales, trascendentes, etcétera, ¿no? Aunque, bueno, los jóvenes es una forma también de pulsar la opinión del público y es interesante conocer también las opiniones de los que son más jóvenes, pero un poquito mayores. Eran muy jóvenes, o sea, los que había aquí que se han ido. Bueno, pues yo voy a seguir camino. Ya he pasado por el enclave que les he dicho. Aquí hay una máquina de la que no me fío un pelo, porque la última vez que vine hace unos días le eché para sacar una lata, no vale mucho, 1,50, pero le eché el dinero y no me dio la lata que le pedía. Otro día sí, y el año pasado también en verano. A ver, ¿qué ha pasado? Que se ha movido algo. Que pulsas y vete tú a saber. Porque tengo un poquito de sed y sería bueno sacar un refresco de cola sin azúcar, pero tampoco me atrevo mucho, no sé yo si sacarlo, si lo llevo o no lo llevo en suelto. ¿Llevo suelto? Esto como la vida misma, amigos. ¿No les gusta escuchar el ambiente, escucharme a mí aquí paseando por las calles de Guadarrama, ¿vale? Con todas las personas. Sí, sí que tengo para echarle 1,50. Si acaso les pregunto a los chicos a ver si la máquina funciona o no funciona, porque todo sea que... Voy a ver aquí a mi amigo... mi amigo Ricardo. Aquí tengo aquí. Que llevo 3 euros. Llevo 3 euros. Estoy aquí donde mi amigo Ricardo. Ricardo, buenas noches. Voy a preguntarle a Ricardo si tiene latas de 00, porque está abierto el kiosco y voy a preguntarle una lata de refresco 00, pues que sí me apetece, la verdad. Voy a preguntar una latita de 00. A ver, voy a entrar. Hola, buenas noches. Yo quiero una lata de 00, perdón, de 00, no, de 0 azúcar con cafeína. De Coca-Cola, ¿cuánto es? Sí, sí, con cafeína y sin azúcar. Dame dos. Estoy grabando para la radio. ¿Quieres decir hola? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vale, ay no, que este, y la, te pone la timidez. Espera, que te doy las 20. Estamos en el cisne de mi amigo Ricardo. Está allá afuera. Aquí hace calor. Será por monedas, que tengo aquí calderilla para parar un tren. Mira, espérate. Cuenta por ahí. Toma, mira a ver. Tengo más. Esa es calderilla que tengo aquí en un bolsillo. Tengo un montón de monedas. A ver, más monedas, toma. Y mira, así te doy cambio y me quito yo la calderilla. ¿Tienes por ahí una servilletilla? ¿Qué? Una servilletilla para limpiar. Hija, siento hacerte contar tantas monedas. ¿Ya está? Vale. Bueno, pues nada, es para limpiar la lata simplemente. A ver, que me va a dar una servilleta. Muchísimas gracias. ¿A qué hora cerráis? Joder, ya se me ha olvidado. Gracias, hasta luego. Ricardo, buenas noches. Hasta luego, Santiago. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bien. Voy grabando para el programa. ¿Ah, estás grabando? Sí, pasando por las calles de Guadarrama. Muy bien. Para iVox. Tú díselo, el cisne, la energía. Mi amigo Ricardo, que ya lo he mencionado dentro del cisne, que vendéis aquí de todo. Toda la energía y todos los productos artesanos, lo que queráis. Muy bien, pues aquí ya lo sabéis. Dirección: Plaza de los Caños, sin número, Guadarrama. Perfecto, Ricardo, me alegro de verte. Venga, adiós. Mi amigo Ricardo, de aquí del Cisne, un sitio donde hay unas, de verdad, unas patatas fritas y unas aceitunas que os chupáis los dedos, entre otras cosas. Voy para allá, que aquí hace más viruji. No, la brisita es extraordinaria. La brisita es buenísima. Pero voy a ir aquí a, pues debajo del olivo. Pues ha salido más barato de precio y seguro, porque la máquina seguramente me hubiera fallado. Así que bueno, aquí a lo de don Germán, a soltar el rollo, como decía en Onda Cero con Cebrián, decía ahora hoy, eran las 4 menos 5 de la mañana, decía ahora me voy para casa en el taxi, me recuesto en mi sillón, no me duermo. Luego leeré un poco y a las 8 en punto vienen de Antena 3, televisión, año 93. A las 8 en punto vienen de Antena 3, televisión, tengo que estar trajeado y todo y vestido porque viene un coche de producción para intervenir en el programa, en la sección que tenía con Consuelo Berlanga en Antena 3, televisión, año 93. Así que, pues bueno, y también en Telecinco, y bueno, pues don Germán tuvo una actividad divulgativa, sobre todo en los años, por supuesto, sí, sobre todo mitad de los 80, segunda mitad de los 80, y durante los años 90 hasta el 98, en el que en enero del 98... dio su última conferencia en la sala magna, en el salón magno del BBVA, en la Castellana de Madrid, y el tema era Bergson, ya saben, Bergson, el gran filósofo, pensador. También, bueno, humanista, yo creo que no tanto como don Germán, pero bueno, el tema era Bergson y el cristianismo. O sea, una conferencia apasionante. Y esa fue su última aparición pública, porque decidió retirarse de los medios de comunicación y pasar sus últimos 10 años de vida. Fueron, en realidad, sí, bueno, fueron casi 10. 10 últimos años de vida haciendo, él me decía, una revisión de su vida, lo que hace un sabio, revisión de su vida y en definitiva, pues también escribir, seguir leyendo, seguir estudiando, oír su música clásica, se ponía los auriculares. Un día me jugó una mala pasada. Como iba de todo, porque estamos en verano y es una noche en la calle, ¿vale? En la calle aquí entre las gentes. Ahora después saludaré a más personas. A mí me hizo una jugada sin quererlo una noche. Su portal tenía mucha seguridad. No voy a decir en qué calle vivía. Por la zona de Alonso Martínez, una casa extraordinaria, tampoco excesivamente grande. Y bueno, pues él siempre me decía, si abajo, cuando ya me fui, sería las 12:30, 1 de la madrugada, si abajo está cerrado, me avisas y bajo contigo a abrirte, porque había que abrir con llave, desde dentro, desde dentro. O sea, hasta ese nivel de seguridad tenía. Y cuando bajé, me encuentro que está cerrado. Digo, ahí va, está cerrado. Y entonces dije, ¿qué hago? Me quedé pensando 2 o 3 minutos. Digo, ¿qué hago? Esperé a que viniera alguien que abriese desde fuera o desde dentro. Y no venía nadie. Y entonces, pues a los... ¿Cuánto tiempo pasaría en total? Pues 10 minutos o así. Y subí otra vez a su piso, que era el cuarto, y llamé, no abre nadie, llamé, no abre a nadie. Yo allí llamando, hice con los nudillos en la puerta, una puerta robusta, y sale el vecino de la derecha, que era un juez magistrado, un hombre serio, con el pelo blanco, mayor. Y su esposa me dice, buenas noches. muy serio. Digo, bueno, para serio yo. Y me dicen, ¿qué ocurre? Digo, pues que he venido a visitar a esta tarde a don Germán y me he encontrado con el portal cerrado. Y entonces pues me ayudaron a llamar y ya después de por lo menos 10 o 15 minutos se abre la puerta. Digo, profesor, que me quedo encerrado. ¡Ay, por favor! Dices que nada más irte me he puesto con los auriculares a escuchar música clásica. Me he puesto a escuchar música clásica y claro, pues a lo mejor se ponía, qué sé yo, a Vivaldi o se ponía una sinfonía de Beethoven y claro, pues no escuchaba el timbre, que tampoco era muy ruidoso, no era de estos de clinclon, clinclon, no. Y entonces, pues bueno, pues ya, espera, que bajo contigo. Ya le di las gracias al vecino y a su esposa, que era un juez magistrado, me dijo, es un juez magistrado. Y ya bajó conmigo y me abrió el portal, le di otro abrazo. Y ya pues ahí ya me despedí hasta el próximo domingo, ¿no? Pero sí, esa anécdota me pasó y casi siempre tuve suerte, no recuerdo ahora más, que me quedase encerrado. Sí que hubo otra tarde anterior, que ahí sí que estaba sin auriculares y sin nada. Y subí y le dije, don Germán, que está cerrado, espérate que bajo contigo. Y bajó, pero esa noche no. Y esa noche me pilló ahí y ni entraba ni salía nadie, nada absolutamente. Bueno, voy a abrir una de estas latas. Yo es que soy, ya saben que soy muy triquismiquis. Yo limpio, miro todo, que esté bien la lata, incluso que los rótulos estén bien pintados. Ahora voy a entrevistar a alguien. Voy a entrevistar a alguien y voy a hacer algunas preguntas. La noche es larga. Una moto que se va, una pareja que se atreven a esa locura, como oyen, que para mí es una locura, quizás me venga de familia por la muerte de mi madrina, de mi tía, no voy a decir el nombre, que desgraciadamente falleció en un accidente de tráfico, concretamente de moto. Y aunque yo tenía 9 años, me acuerdo perfectamente de todo. Ahí oyen otra. Van como locos, ¿eh? Y un sábado por la noche es un peligro, ¿eh? No me quiero poner en plan paternalista, pero ya les digo yo que es un peligro porque hay, sí, por supuesto que hay personas responsables, pero también les digo una cosa, que realmente de estas personas que cogen las motos, ¿cuántas no han bebido ni una gota de alcohol? Hay controles de la Guardia Civil, pero ¿cuántas no van o con alcohol? Ahora sí que hay test para detectar drogas, afortunadamente. Y bueno, pues yo afortunadamente nunca las he probado. No, yo soy de como Fernando, de la Liga Antidroga. Cuando digo Fernando me refiero a mi hermano. Era de la Liga Antidroga, de la Brigada Antidroga, y aunque nos han puesto, como a todos, ¿no?, la tentación delante, siempre en algún momento hemos dicho que no, que no, que no. Ya el cigarrillo ya es una mala cosa, y alcohol no bebo desde el año 2012, ni gota de alcohol, así que pues solamente me queda el buen llantar. Ya sabe lo que es el buen llantar, ¿no? Que se menciona en el Quijote y en otras obras. El buen llantar en el castellano antiguo es el buen comer. El condumio. El condumio. Luego otra cosa que es el fornicio. Vale, ya tienen titular para algún canal por ahí de los denunciados. El buen llantar, el fornicio, que decía mi padre y se reía, porque el fornicio también tiene raíces castellanas antiguas. El fornicio hoy en día tiene otro nombre un poco más feo que no voy a decir, para evitar, en fin, palabras un poco malsonantes. ¿Y qué más queda? O sea, a ver, bueno, yo no voy a hablar de mi vida sexual, pero bueno, intento mantener un equilibrio, eso sí, equilibrio. Ni tanto ni tampoco, ¿vale? O sea, hay un equilibrio. Y luego, alcohol, nada. Tabaco, procuro que no demasiado, no mucho. No llego a una cajetilla diaria, no llego, ni mucho menos. Bueno, ¿qué más me queda? Nada más. Quizás, no sé, como hábito así, voy a decir, valga la redundancia, hábito habitual, va en ello, no es una redundancia. Pues el refresco de cola y beber mucha agua. Y si me permiten, voy a darle un traguito en honor a todos ustedes que están ahí escuchando, muy amablemente. Y espero que pasando un rato muy agradable. Por cierto, no me he presentado, me llamo Santiago Vázquez. No me he presentado. Pero bueno, para el que no me conozca, los más jóvenes, los que no me conozcáis, llevo toda la vida en esta profesión, que es muy bonita y que también tiene, como todas las rosas, tiene sus espinas, ¿eh? Tiene sus espinas. Voy a darle un buen sorbo al refresco de cola que tengo aquí, ¿vale? A la salud de todos vosotros, de ti y de ti y de ti. Tú que me estás escuchando, amigo o amiga, a tu salud. Y os dejo con el ambiente de Guadarrama un poco aquí en la plaza que se llama... Esta plaza se llama... Me voy a acercar al cartel porque creo que lo cambiaron. Caray, aquí hay sangre. ¿Alguien que ha sangrado? Claro, hombre, esto es la Plaza de España. Faltaría más. ¿Dónde está la brisa, mis amigos musulmanes? Bueno, el trago de refresco como decía José Manuel Parada en esa grabación, que sin duda alguna es graciosísima. No se puede estar más limpio ni más navideño, ¿eh? Ya saben lo que sigue. Machús, etcétera, ¿no? No voy a reproducirlo. Machús, muéveme eso que no lo veo. El paquete. Y luego dice una cosa. Es buenísimo ese fragmento del pre-cine de barrio, cuando lo presentaba él. No sé cómo se filtró aquella grabación, pero les aseguro que desde luego es una grabación mítica. Conocí a José Manuel Parada, le conozco en persona. Un hombre, con todo respeto, un profesional, un buen profesional, con muy buena voz. Bueno, con una forma de hacer en Televisión Española, bueno, y en Radio Nacional hizo muchas cosas. En Televisión Cine de Barrio salió, ¿se acuerdan lo que pasó con el pianista, no? Eso pasó a la historia. Y... Estoy haciendo algo que no puedo decir. Ningún delito, pero yo no voy como otros y otras cometiendo delitos todos los días, pero bueno, ya llegará la justicia en su momento y pondrá a cada uno en su sitio. Ahora aquí así. Y aquí se están desplazando, porque si voy para el Texas de mi amigo Julio. Julio es el dueño del Texas aquí en Guadarrama. Eso está lleno de gente y no, estoy seguro que no voy a poder ni grabar ni hablar. Aquí unos niños con sus madres, sus abuelas, sus padres. Aquí hay un grupito de tres chicas y dos chicos, me parece, que están departiendo, están ahí hablando aquí como a 3 metros de mí. Y estoy mirando al cielo y no veo ninguna estrella, lo cual quiere decir que el cielo está encapotado. Si el cielo está encapotado, ¿quién lo desencapotará? El buen desencapotador que lo desencapote, buen desencapotador será. Me ha fallado la última. Bueno, equivocarse es de humanos, no somos perfectos. No somos máquinas como el Loquendo ese, ¿no? Que sale cara y voces de todo tipo por inteligencia artificial y que te doblan hasta Donald Trump con la voz que tiene en inglés. Bueno, en inglés. Iba a decir el inglés de los americanos. Mi madre siempre decía que, mi madre que es casi bilingüe, siempre decía que entender un inglés es muy fácil para ella, pero que ya entender a un americano es más difícil porque hablan un poco así, y eso se escucha en los viajes espaciales de la NASA. Efectivamente, las comunicaciones entre Houston y la nave espacial hablan muy nasales, es un inglés muy nasal y claro, depende qué estado, ¿no? Ya sabes, los Estados Unidos, depende qué estado. En unos estados está más pronunciado, en otros menos. No es lo mismo Texas, por ejemplo. Texas, creo que Bush empezó ahí. Bush hijo y Bush padre, ni idea. Que Nueva York, por ejemplo. O que Boston. O que Pensilvania, o que otro punto de Estados Unidos, ¿no? Los Ángeles, también se habla inglés en todo Estados Unidos. También, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero se va imponiendo el castellano, se va imponiendo. Aquí están mis amigos, que ya van cerrando el chiringuito. Y bueno, pues la Plaza de España se ha quedado bastante vacía. Tampoco quiero importunar a este grupo que hay aquí. Puedo acercarme quien quiera, pero tampoco quiero molestar. Entonces yo pues les cuento mi historia. Dicho claramente, así, sencillamente, Vázquez. Una pareja muy sosegada, ella, la pareja, muy tranquila, paseando. Parece un matrimonio. Y estos de aquí al lado, este grupo que hay aquí al lado, estarán diciendo ¿quién es este que habla solo con un dispositivo en la mano? ¿Quién es este que nos habla, ¿no? Que está aquí hablando sin parar. Pues soy yo. Sí, el de YouTube. Ya no soy el de Cuarto Milenio. Bueno, todavía hay alguno que dice Cuarto Milenio. Pero ya cuando me conocen por la calle me dicen Santiago Vázquez de YouTube. Digo, sí. Yo creo que tenemos, lo creo firmemente, que tenemos más de 15.600 seguidores. No sé quién está ahí, pero pero eso no me lo creo. No me lo creo. Que está muy bien, pero que tenemos más, estoy seguro. ¿Por qué no tenemos más? Pues debe ser el algoritmo. Que no respeta. En fin, como decía mi tío Javier. En fin, azafata, dígale al comandante que un respeto a la hora de despegar, sobre todo. Que son motores, como decía, el despegue motores a todo trapo. Mi padre se ponía mal un día que había que viajar en avión. Ay, Dios mío, qué tarde aquella. Todo grabado. Mi tío Javier, que se nos marchó hace poco. Dosier del misterio. Enigmas y misterios de la existencia. Sigue acompañándome con tu escucha. Soy Santiago Vázquez. Estoy a punto de hacer un experimento sociológico para ustedes. Que es preguntar en voz alta, preguntarles a las personas dos cosas: si creen en la existencia de Dios y si creen en la existencia de una vida después de la muerte. Son dos preguntas que me interesa muchísimo conocer. Lo que pasa es que un sábado por la noche, no sé yo si la gente está metida en su rollo y con sus copas y con sus historias, y hablar de... No es hablar, es que me digan sí o no y luego hacer un porcentaje, ¿no? Voy a acercarme, yo creo que voy a acercarme. Pasa que viene gente ahora y no quiero dejar aquí las latas solas. Viene gente por las fiestas, una niñita jugando con un globo de colores. Voy a acercarme. Voy a acercarme. Pongo esto aquí para que no se... ¡Papá! ¡Papi! ¡Papi! ¿Llamáis a papá? Voy a preguntar. Estoy observando, estoy viendo. Perdón, que me ha dado un ataque de tos, ha picado la garganta. Preguntarles, ¿no? Preguntar qué es. Lo que les decía antes, pulsar la actualidad, ¿no? Y pulsar la opinión de las personas. Venga, voy a lanzarme. Para que están en intimidad. No tienen por qué conocerme, ni mucho menos. Venga, voy a preguntar. Voy a preguntar a estos amigos que están aquí. Buenas noches. ¿Interrumpo? poco. ¿Un poco? Sí. ¿Os puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sí? Bueno, es para... A ver, estoy grabando un programa, es para iVoox, para el programa Más Allá de la Realidad. Uh-huh. Me presento, soy Santiago Vázquez, no sé si alguno me conocéis, de la tele, de la radio. Bueno, y el programa se llama Más Allá de la Realidad, ¿vale? También va para YouTube. No hace falta que me digáis vuestros nombres. Pero os quiero preguntar, hacer dos preguntas un poco delicadas. No es de sexo, ¿eh? Dos preguntas. La primera es si creéis en la existencia de Dios. Fuera de religiones, ¿eh? Si creéis en algo, que hay algo superior por encima de nosotros. Hostia. Y si no estáis seguros, no lo sé, ya está. Es que quiero hacer, es un poco una experiencia sociológica, ¿no? A través de la radio, saber lo que opinan las personas sobre la existencia de Dios. Y la segunda pregunta es si creéis que después de la muerte continuamos en otra existencia o se termina todo con la muerte. Son facilitas las preguntas, sí, ¿eh? Muy facilitas. Joder. ¿Empiezo contigo? A ver, venga. A ver, yo creo que puede haber algo, el que no lo sé, uh-huh, pero que puede haber algo. Y luego, si continuamos después de la muerte, yo creo que no. ¿Que no? Que no. ¿Rotundamente no? A ver, rotundamente no. Pero un 80% no. Un 80%. Muchas gracias. ¿Con quién? Por allí mismo. ¿Por aquí? Hola. Hola. Mismas preguntas. Pues yo sí creo que hay algo. Llámalo Dios, llámalo como quieras llamar. Y yo sí que creo que hay algo más allá de la muerte. O por lo menos lo espero. Así que... ¿Eres católico o vas por libre como yo? Yo voy por libre, pero muy sí bien. Me gustaría pensar que después de estar aquí pasando lo mejor o peor, al otro lado hay algo que vas a estar... Hay algo. Vas a estar mejor. Si habéis tenido alguna experiencia, me lo decís y la podéis contar, ¿eh? Muchas gracias. Pues la yo... rubia. Yo de Dios, no, la verdad creo que no. Pero de que hay algo después, me gustaría pensar que sí también, la verdad. Uh-huh. ¿El qué? No lo sé. Pero me gustaría pensar que sí. No sé el qué, no sé. Todos tenemos familiares, ¿no? Que claro. O amigos que se nos han ido, que... A ver, la tímida. Yo prefiero no contestar. Beyoncé. Prefiero no contestar. No contestar. Vale, muy bien. ¿Y tú? Yo sí creo que hay un Dios o un algo que controla o que ha creado todo esto y no creo que haya nada al final de nuestros días. Creo que queda ahí nuestra vida y lo que hemos dejado atrás de ella. O sea, morimos y se termina todo. Y ya está. Muy bien, vale. Pues perdonadme que os haya interrumpido y muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, pues muy amables. Muy amables. Pasa que son opiniones contradictorias, porque si se han dado cuenta... Yo hago el análisis. La tónica general es que sí existe una... Opinan, ¿no? Que opinan que existe una continuidad de la vida después de la muerte, de alguna manera, pero no creen en Dios, excepto la segunda chica, la segunda persona que ha hablado. Entonces, es desconcertante porque si... Seguimos existiendo en el más allá. ¿Quién ha creado el más allá? ¿Quién ha creado el alma? ¿Se puede concebir un alma sin un creador? En realidad no. Formalmente, desde un punto de vista filosófico, no. Sería un planteamiento no panteísta, pero un poco carente de lógica, ¿no? No es una crítica, ¿eh? Yo respeto por completo respeto a todo el mundo, pero creer que hay un algo después y que después de la muerte no hay nada, o si hay algo, como han dicho, pero que no hay Dios, o como la última persona que ha hablado, que sí que hay un ser supremo, pero que nos morimos y terminamos la existencia. Pues también muy interesante, porque entonces es una creencia judaica, pero de siglos atrás, antes de Cristo, que Dios recompensaba a los justos con hijos, haciendas, posesiones materiales, ganado, cosechas, etcétera, etcétera, pero que no creían en la existencia de una vida después de la muerte, hasta que apareció en el Antiguo Testamento, ya avanzado, el judaísmo, apareció el concepto de la vida después de la muerte, pero no como lo entendemos del Seol, que era literalmente la morada de los muertos, el Seol, en el que todavía siguen creyendo. Pero no tiene sentido la existencia de un Dios y no de un alma que trasciende. Bueno, voy a ir para el Texas, a ver con quién me encuentro. Tiene que estar aquello estupendo. Llevo aquí mi lata, llevo... ¡Hasta luego! ¡Gracias, chicos! No me oyen. Bueno, no importa. ¡Uy, qué miedo, que os vais a caer! Que es muy... Para dos es peligroso. ¿Sí? ¿Ya lo habéis probado ya? ¿Quién es el puto jefe del puta la brisa? ¿El qué? ¿Quién es el puto mejor jefe de la brisa? Tú. Tú eres el alma mater de... el mejor. Tú. Oh, todo claro. ¿Cómo te lleva mucho? Pero, ¿así? Pero que no solo digas a tus compañeros que se enfadan conmigo. Que se va a tomar por culo. Hombre, cariño. Dame su teléfono. No. A ver, venga. Que va mi amigo. Bueno, van dos. En un... Bueno, ellos controlan. Ir con cuidado, chicos. Bueno, pues vuelvo a pasar en unos metros por el enclave que llevaba esa aparición que tuve materializada, de la que he hablado al principio de la grabación. Y aquí fue. Ya les contaré algún día el misterio enterito de principio a fin, porque hay algo más que no conté, porque es más íntimo, y haré un vídeo cortito para el canal de YouTube. Apúntense, suscríbanse, es gratuito. Sencillamente Vázquez en YouTube. Ahí fue. Y estoy yendo por donde ya le perdí de vista y ya no le he vuelto a ver, claro. No voy a decirles quién es. Descúbranlo en el canal. Busquen el vídeo de hace no mucho, puede que haga 2 meses, 3 meses, no más. Santiago Vázquez cuenta su impactante experiencia, o impactante experiencia de Santiago Vázquez, no recuerdo el título del vídeo, pero lo que sí tengo claro es que eso yo lo he vivido, que iba perfectamente despierto, como no iba a ir despierto, eso lo he vivido yo, y bueno, fue para mí un impacto tremendo. El Texas está a tope, o sea, va a ser imposible poder hablar ahí, porque está la terraza llena de personas, pero yo voy a ver si me encuentro con mi amigo el uruguayo, como le llamo yo, y hablar un rato con él, porque es una persona muy interesante. Creo que también los coches los sábados por la noche no respetan un ceda al paso. Han pasado 3 coches y yo en el ceda al paso y ninguno ha parado. Miren, escuchen. Miren cómo va ese. Es un coche, no es una moto, ¿eh? No es una moto. Pasa que es feo, porque vengo aquí yo con la Coca-Cola y no quiero que me vean mi amigo Juli y compañía con la Coca-Cola. ¿Dónde están mis amigos? Que les vea yo por aquí. Mis amigos. Está llena de personas. Mis amigos, que no les veo. Estoy mirando, es que voy sin gafas y no veo bien. Hay muchas mesas. Pues deben estar dentro, porque aquí fuera no les veo. No les veo aquí. No les veo por aquí. Deben estar dentro, se deben haber ido a otro sitio. Están todas las mesas ocupadas. Te puedes sentar. Es que llevo dos Coca-Colas encima. Bueno, me voy a otro lugar. Me voy a otro sitio. Hay muchas personas. Dentro de más, pero yo dentro no entro, porque me agobio. No me mola. Perdónenme la expresión coloquial de no me mola. Y me voy, pues miren, me voy por aquí. Me voy por la casa de la niña del exorcista. Que yo siempre la he llamado así. Es una casa que recuerda un poco a Amityville. A ver, que no nos quedamos por aquí. Le llamo. Buenas noches. Le llamo. Un grupo de chicas que van a los míos, no voy a interrumpirlas. Hay que tener tacto también por la calle cuando he hecho programas, aquel mítico programa que le dediqué y merecidamente a mi amigo Iker Jiménez, el día de su cumpleaños, que coincidió que bajaba yo a Madrid todo el día. Y bueno, pues se hizo un programa precioso, era su cumpleaños, se lo dediqué y todavía estoy esperando a que me dé las gracias. Pero bueno, miren, ahí está. Si pudiera firmar y transmitírselo a ustedes, se lo firmaría. Es una casa, es un caserón de 2 tejados en pico. Muy en pico, es que parece la casa de Amityville, un poco, con una buhardilla en el medio, transversal, y esto lo han reformado el ayuntamiento, lo compró a los propietarios, está abandonada. Ahí dentro se han hecho, no voy a decir lo que es sede de un organismo del ayuntamiento, pero ahí dentro, yo sé la historia. Ahí dentro se han hecho ouijas. En los años 80 hablo. 80 y 90. Se han hecho ouijas. Por supuesto, se ha bebido y lo que no es bebido. Parejitas, que todos lo hemos hecho alguna vez. Se han hecho invocaciones al diablo. Se han hecho cosas muy feas, y no lo digo por las parejitas, que yo también lo he hecho, no, digo por lo de las ouijas, que es peligrosísimo, y por el tema de las invocaciones al diablo, las inscripciones que había en las paredes, que fue totalmente reformada, y una vez que se compró, fue comprada, y es otra cosa hoy en día. Y aquí hay otra casa también con mucho misterio, una casa de granito, de puro granito, que siempre me he quedado con las ganas de entrar en esa casa. Y las personas que van dialogando de sus cosas. Está la gente un poco de la luna en cuarto creciente. No veo la luna, pero la he visto esta tarde, a última hora, y está en cuarto creciente. Y voy a cruzar por aquí. A ver, por aquí voy a cruzar. Es peligroso, pero como no hay ahora, porque han cerrado por el mercadillo medieval, no hay peligro cruzar por aquí hoy. No pasan coches. Y me voy por aquí, que ahora van a escuchar un sepulcral silencio. Solamente me van a escuchar a mí. Y el sonido, el aullido de algún lobo que pase. El sonido de algún monstruo de las cavernas. Esa casa parece un pequeño convento, pero no lo ha sido ni lo es. Está deshabitada. Y ahí dentro tiene que haber, si se entra y se cita a la causa paranormal o causas, estoy seguro hay una chimenea de las antiguas, una torreta hecha que hace de chimenea. Esas ventanas enrejadas, Dios mío, impresiona, ¿eh? Impresiona. Y aquí me meto por la calle donde está el taller de una persona encantadora que ya partió toda la vida aquí de Guadarrama, el mejor mecánico de aquí, de coches y de motos, de coches, sobre todo Rufi, está su hijo ahora. Si tienen algún problema con el coche, vengan aquí. Talleres Rufi, que son muy buenos. Y voy deambulando calle abajo hacia donde hay mogollón de personas. Ya hemos escuchado algunos testimonios. Concretamente eran 2, 4 y 5, porque una de ellas no quería hablar. Se respeta, por supuesto. Pero ya les he hecho un análisis sucinto y breve. Sucinto breve. Estoy dudando si darle esto únicamente a los fans o emitirlo en abierto. Porque es una experiencia que no digo yo que sea el primero. Ya lo hice en 2010 y lo que les he dicho, que era el cumpleaños de Iker, el 10 de enero, pues creo que fue en el año 2017, creo que si no me equivoco. Y bueno, bajé a Madrid a hacer unas gestiones y ya dije, me lié la manta a la cabeza, me bajé el micrófono con la grabadora, me fui a la Puerta del Sol y por carretas, por la calle Preciados, en la Puerta del Sol, por Gran Vía, en la Plaza de Callao, por todas esas, la calle Mayor, por la calle Arenal, por toda esa zona, entrevisté a muchísimas personas. Claro, entonces estaba más reciente mi cara en Cuarto Milenio y me conocían por la tele, por Cuarto Milenio. Ahora me conocen los que me conocen por YouTube. Pero claro, la televisión tiene una mayor difusión, evidentemente. No es mi hándicap el que me reconozcan, como le pasó a Robin Williams en un vídeo que vi, que salió a posta para que le conocieran. Por aquí pasan dos chicas. Hablando de sus cosas. 20 pavos. Esas cosas. Hoy en día. Ay, Dios mío, lo cogerá. Por pasar. Qué jovencita, Dios mío. Dios mío. Y el que tenga 85 dirá, y a ti, que tienes 52, lo que te queda por pasar también, pues sí, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, ya estoy llegando, escucharán el sonido de música. Es el Tejar, ¿vale? Es uno de los sitios donde en Guadarrama se junta más gente. También en el Texas. Pero el Texas no estaban, o estaban dentro o deben estar por aquí, mis amigos. Aquí hay mucha gente, por lo que oigo. No he doblado la esquina todavía. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que hay aquí, señores! ¡Qué barbaridad! Aquí me pongo mascarilla. Aquí hay, o sea, overbooking no. Lo siguiente, o sea, es que tengo que levantar la voz para que me oigan. Ya escuchan. Ya escuchan ustedes la cantidad de gente, de personas, de chicos jóvenes y chicas. Bueno, y no tan jóvenes. Hay de todo. Pero la cantidad de personas que hay aquí en este momento, nunca les di mi palabra de honor que nunca he visto aquí en Guadarrama tantas personas en un lugar fuera, o sea, no ya dentro, que por supuesto, en la terraza, que tampoco es muy grande. Pero aquí fuera, es que hay personas en la calle que llega de una acera a la otra y casi lo traspasa la cantidad de personas. Y España es pobre, ¿no? Ya. Quiero decir, pobre, que falta dinero. Miren, si faltase dinero en España, no habría este monumental movimiento de personas y de contenido, de chicos, de chicas, que algunos son jóvenes y otros no tanto, ¿eh? Hay de todo. O sea que ojito, que se divierten los mayores y los más jóvenes y los menos jóvenes, hay de todo. Y de todos estos, que diría un Germán, de todos estos, ¿a quién le entrevisto yo? A ver, ¿a quién entrevisto yo? Aquí dos. ¿Está buena la cerveza? Está rica, ¿eh? Entra bien. ¿Eh? Entra bien. Muy bien. Bueno, pues aquí hablando con dos chavales que están tomando una cervecilla. No voy a preguntarles tampoco si creen o no creen. ¿O por qué no? Lo que pasa es que voy con las manos porque llevo una lata debajo del brazo. Por uno con 10 y uno con 10 hago la noche ya de la bebida. Chicas, algunas muy arregladas, muchas, la mayoría. muy arregladas, muy monas ellas, como decía un Germán, muy monas. Y voy a preguntar, oye, perdonad, es que estoy grabando un programa de podcast para YouTube y para de audio y para iVoox. ¿Conocéis iVoox? ¿Conocéis? Y os quiero hacer dos preguntas. Vale, dispara. Son un poco raras, pero os pregunto, espera que para que se os escuche. Está grabando con un micro. Buenas noches. Bueno, mira, a ver, la primera pregunta. Y he entrevistado a más personas. La primera pregunta es si creéis que hay un ser supremo, un Dios arriba, fuera de religiones, ¿eh? Yo sinceramente creo que no, pero el cómo ha evolucionado la vida y cómo todo, creo que ha tenido que ser como algo, que algo lo ha empezado, pero yo creo que no hay un Dios como tal. Hay algo, pero yo creo que no es un Dios. No sabría decirte qué es, la verdad. Vale. Y la segunda pregunta es si después de la muerte continuamos existiendo, de alguna manera. Yo creo que sí. Somos almas. A ver. Somos almas que no mueren. Entonces vamos cambiando de sitio. Yo creo que sí. ¿Creéis en la reencarnación? ¿Tú crees en la reencarnación? Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. ¿Y en Dios? Depende de cuál Dios. Buena Dios, respuesta, ¿eh? El único. No, depende de cuál Dios. Fuera de religiones. Una causa suprema. No sé, algo hay seguro. Algo hay. Vale. Algo hay, como dice Fermín. ¿Eh? Como dice Fermín Trujillo. ¿Cómo os llamáis? Si es lo queréis decir. Sí, sí, sí, hombre. Geray y Víctor. Geray y Víctor. Pues Geray y Víctor, muchísimas gracias por la interrupción. Gracias por vuestra opinión. Que cuenta en la estadística, ¿vale? Aquí hay mucha gente hoy, ¿eh? Está a tope. A ver cómo me levanto yo aquí ahora. Espérate. Yo, apárate, apárate. Gracias. ¿Puede ver en algún lado? Sí, mira, me está preguntando que dónde lo puede escuchar. Te metes en iVoox, ¿sí? En el canal Más Allá de la Realidad. Vale, voy a apuntar. Pues apúntate, Más Allá de la Realidad, Santiago Vázquez, que me verás ahí, soy yo. Que sois jóvenes para haberme visto en cuarto milenio, porque terminé en cuarto milenio en 2000. ¿Cuarto milenio? ¿De cuatro? ¿Del sí, canal 4? Sí. Sí. En 2014, ¿lo tienes? Sí, lo he apuntado. Santiago Vázquez iVoox. ¿No? Sí. Sí, más allá de la realidad. Sí, lo he apuntado. Vale, pues te metes, es gratuito, ¿vale? Sí. O sea, lo puedes. Vale. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Voy a ver, porque aquí, fíjate, meterte en ese enjambre. Ya, la verdad que sí, ¿eh? Algún grupillo que pilles por allá un poco más alejado. Sí. O sea, voy a ver. Y desde aquí. Gracias, chicos, ¿eh? Muchas gracias. Y desde aquí una vista muy bonita de lo que es la autopista 6. Ya han escuchado, uno de ellos, el primero, ha dicho no Dios exactamente, pero algo tiene que haber. Y después ha dicho que en cuanto a la vida después de la muerte, no sé si ha dicho que no o que sí, no recuerdo ahora mismo, perdonen el lapsus. Y el segundo chico ha dicho que sí, jóvenes, ¿eh? Son jóvenes. Son jóvenes. Pues deben andar por los 20 años, 19, 20 años, pero muy majos. Y el segundo ha dicho que sí, que existe un Dios. ¿De qué religión ha dicho? Digo, bueno, la causa suprema, un ser supremo. Y que seguimos, que somos alma, ha dicho, somos alma. Somos alma en un cuerpo, creo que ha dicho. Pues nada más acertado. Nada más acertado. Voy a comprobar. Sí. Iba que estaba comprobando que iba bien la grabación, los volúmenes. Y en esta muralla descanso yo un poquito. Que soy también humano, llevo una hora y 20 minutos más o menos hablando. Y paseando, paseando por las calles de Madrid. La vi y por lo que soy me prometí que pronto estaría junto a ti, paseando por las calles de Madrid. Mocedades, ¿se acuerdan? Por las calles de Madrid. Eso para los de mi generación, que yo era más chaval. Pero me acuerdo de aquel LP en casa, que se ponía en el salón, en el equipo que tenía mi padre, magnífico, de discos, de reproducción de discos. Y nada, pues coches que van, madre mía, qué cochazo. No hay dinero, no. ¿Qué va? Miren, yo aquí en Guadarrama he visto en los últimos días unos coches. Yo prefiero un burro, como Sancho Panza y Don Quijote, pues igual. Bueno, Don Quijote iba en un caballo, Rocinante. Pero, madre mía, qué coche, no sé qué marca es. Creo que es un Toyota, pero Dios, iba a decir una expresión que no debo decir. Iba a decir la madre que me parió, con perdón. ¡Qué coche! ¡Qué bonito! O sea, no ya que lujo, sino que eso es un avión. O sea, con eso te vas a Marte. Seguro. Dios mío. Dios mío, qué coche. Parece el coche fantástico por detrás. ¡Qué preciosidad! Vamos a preguntarle a la chica. Vamos a preguntarle a la chica. Porque nos falta la chica. La chica no ha dicho nada. Vamos a preguntarle a la chica. La chica no ha dicho nada. A ver si quiere hablar. La opinión de la chica que se ha puesto a hablar por teléfono ahora. Y no puedo entrevistarla ahora. Pero a ver si cuando cuelgue, porque no sean, para que haya de todo, para que sea variado. También joven, no tendrá más de 21, 22 años. Mira, mete ahí Santiago en Google, pon Santiago Vázquez. Que hemos mirado. Ibas a Cuarto Milenio. Damos caños tú. Pero caños más o menos caños tenéis, porque 20. No, pero Cuarto Milenio es famoso. Os pilla lejos, el tema. Cuando yo estuve 8 años. Pero en 2014 dejé ya de colaborar en Cuarto Milenio. Santiago Vázquez, o saldrán fotos mías. Santiago Vázquez, es que me sale este. No, ese es mi padre. ¿Sí? Que ha fallecido, sí. Que era presentador. Este eres tú. Ese es mi canal. Ese soy yo. Claro, ese soy yo. Aquí en Twitter y todo, ¿no? Sí. Claro. Ese soy yo. Pues yo luego te echo un ojo. Cuando llego a mi casa. Pues tengo temas muy interesantes. Hombre. Es como de filosofía. Y ese es mi padre. Pues mira, que hay un vídeo. ¿Memorias? Sí, con Alex Fidalgo. Sí, coño. Joder. Nos falta la chica, que nos ha dado su opinión. ¿Tienes tu opinión del tema? Opinar de Dios. De Dios, tengo opina. No, si crees, no crees. A ver, espera. Dios es nuestro Señor, nuestro camino. ¿Uy? A la vida. Me ha sorprendido esto. Dios es nuestra guía al destino. ¿Y por tanto crees que hay una vida después de la muerte? Obvio, siempre. ¿Y qué es? ¿Qué crees que hay? Creo que hay un cielo en el que nos reunimos con todos nuestros fallecidos. ¿Mm? Y nos reunimos con ellos. Y somos felices para siempre. Ahí está, ya. Toda la vida. Qué bonito. Ya ves, ¿cuántos años andas? ¿Cuántos años más o menos tienes? ¿Cuántos años tengo? 18. 18, fíjate. ¿Y tienes esa convicción? ¿Desde siempre? Desde siempre. Desde siempre. Obvio, siempre. Vale. Pues muchísimas gracias. Nada, hombre. Muchas gracias. Madre. Ahí me tenéis, ahí tenéis contenido para aburrir. No, hombre, lo veremos, escuchándote. En iVoox solamente hay... ¿Cuántos programas hay? 300 y pico. Y en YouTube, directos en imagen, hay 228, 28, no, 232. Madre. Tienes que ir al de Jordi Wild. ¿Jordi? Jordi Wild, un tío que habla, tiene un podcast también y habla de todo un poco. O sea, va ahí a lo mejor alguien que sabe de un tema y se pone como a hablar mucho, a explayarse mucho de ese tema que sepa. No le conozco a ellos, digo. Es muy famoso bien. Ahora. Esa era a lo mejor un poco más, como más de la novedad y tal. Ya. Conozco otros canales, pero no, ese no lo conozco. Ese está bien, la verdad. Me pasaré. Sí. Me voy allá a la muralla a descansar un poco. Vale, gracias. Vale, chicos. Hasta luego. Bueno, pues la chica, la verdad, parecía un poco un angelito, rubita, con ojos azules, muy dulce, y ya han visto ustedes la convicción que tiene, convicción total en la existencia de Dios y en la existencia de un más allá, del cielo. Pues la balanza, hágala ustedes mismos, pero se va inclinando hacia el sí, ¿eh? Ligeramente, pero ya son 8 o 9 los encuestados. Ahí tiene las opiniones, no voy a repetirlas continuamente, evidentemente, pero ahí tienen ustedes las estadísticas. Ahí tienen ustedes la opinión de personas jóvenes, ¿eh? Porque son... Bueno, los de la Plaza de España de la Brisa, esos eran más... tenían más edad. Eran de unos 35, más o menos, por ahí. 32, 35. Estos de aquí, no. Ahora estos tres, o sea, los dos chicos y la chica, fíjense, 18 años tiene. Que ha venido su padre a buscarla, que le ha dicho, mira que está, y se ha montado y era su padre. Ha venido su padre, claro, con 18 años, lo entiendo, tal y como está el mundo. Y los otros dos no, los otros se cuidan solos, se les nota, pero son muy buena gente. Y bueno, ya han escuchado sus opiniones, y ahora pues juzguen ustedes y saquen sus conclusiones. Yo voy a seguir, ¿eh? Si Dios quiere, yo voy a seguir. Escuchas el dossier del misterio, las otras realidades de la existencia. Sigue escuchando este programa. Soy Santiago Vázquez. Bueno, como han escuchado... El bullicio ha parado porque me he cambiado de sitio. Les soy muy sincero, me estaba haciendo ya pipí y me he venido a un sumidero. No he hecho pis en la calle, en una muralla ni en la pared, en un sumidero que tengo ya fichado por estos lares, y me he alejado de... Ahora volveré. Ya sabe lo que dice la película, me voy, pero volveré. Bueno, pues aquí que va. Estamos en las inmediaciones de donde está todo el mogollón. Hay un grupo de chicas muy interesante, porque están muy animadas hablando. Aquí, este parking está marcado por la tragedia, y tampoco hace mucho, ¿eh? Aquí, si no recuerdo mal, hace unos meses, la noticia no sé exactamente cuál era, pero creo que era que una chica fue atropellada o algo así. En este parking, en este de aquí. En el que tengo enfrente. Me están mirando las chicas como diciendo, ¿este quién es? ¿Qué hace aquí? La verdad es que así, en fin, así un poco con la luz de las farolas, el aspecto, ¿no? El pelo más bien ya tirando a largo, la barba. Yo entiendo que de lo que les decía antes, en fin, azafata, dígale al comandante que, en fin, un respeto. Voy a acercarme a las chicas con todo el morbo del mundo. Están de botellón. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Ah, no, que se ha ido con él. Están tan ricamente sentados en unas sillas. Oye, se lo están pasando bien, ¿eh? No creo yo que sea con la música momento para hablar, preguntarle sobre la existencia de Dios y la existencia del más allá. No sé si preguntarles. Voy a acercarme como periodista que soy. Oye, ¿estáis aquí disfrutando de la noche? Sí. Estoy haciendo un programa para iVoox, la plataforma iVoox y YouTube. ¿No sabes lo que es YouTube? No, YouTube sí. Sí, iVoox no. YouTube. iVoox es la plataforma de audio podcast más importante en castellano. Del programa Más Allá de la Realidad. Y estoy haciendo dos preguntas un poco profundas y veo que aquí estáis en plan con la música y la... Yo también he pasado por aquí, ¿eh? Pero yo llevo Coca-Cola. ¿Tú crees en Dios? No. ¿No crees en Dios? Puede que haya algo, pero no... Puede que haya algo. Pero no creo en Dios. ¿Y crees que hay después de la muerte hay algo más? Puede que sí. Puede que sí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sí que ha recordado cosas que no deberían haber visto. Amigo, muy bien, estás informado. Estás informado. ¿Te refieres, por ejemplo, a las ECM, las experiencias cercanas a la muerte? Que ven cosas que no... Que ven cosas que... En muerte clínica, ¿no? Sí. Pero claro, si hay algo después de la muerte, tiene que haber un Dios. Dios, no tiene por qué. Olvídate, no hablo de religión. Sí. Fuera de religiones. No sé, no tiene por qué. No tiene por qué, pero puede ser una reencarnación. Ah, amigo. Una reencarnación. En China, por ejemplo, no está permitido reencarnarte si no pides permiso al gobierno. Por lo tanto, por algo tiene que ser. ¿Crees en la reencarnación? En eso yo creo que sí. Amigo. Tú sabes algo. Tú sabes. Y tus amigos me están mirando con una cara como diciendo, ¿y este quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Quieres hablar? No, yo estoy. ¿No? ¿Y él? ¿Quieres hablar? No. Estáis tan a gusto ahí... tomando una copichuela y a vuestra historia. Bueno, yo voy a seguir. Estoy haciendo una encuesta para ver, ante esas dos preguntas principales de si creen en Dios y si hay una vida después de la muerte, y hacer luego un balance. Y va así, ¿eh? Va equilibrado. Pero la tuya sube un poco más el que sí. Que hay trascendencia. Algo tiene que haber, forzosamente, a la fuerza. ¿Cómo te llamas? John, muchas gracias. Venga. A las chicas no les digo nada, que están muy, muy en lo suyo y con la música y toda la historia. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues otro grupo. Había tres chicas, pero están con las copas y con la música del coche y con la madre que lo parió. Uy, cuidado que me arrolla este. Pero madre mía, qué coches, por favor. ¿Pero de dónde sale tanto dinero? Porque trabajar se trabaja, pero joder, para comprarte un coche así. ¿La villa es bonita? Preciosa. Vale, me alegro. Van. Bueno, a ver, es que yo qué sé, es complicado, amigos, porque los jóvenes, ¿no? Yo he sido joven, soy joven todavía, qué coño, con perdón. Me siento como si tuviera 35 años, gracias a Dios y para gloria de Dios, pero falta. Este chico que último que ha hablado, John, este chico tiene algo en la mirada, tiene algo en su interior. Este chico piensa, este chico ya han oído que ha dicho y que se ha referido a las ECM, le he dicho, tú sabes, ¿no?, de qué va la cosa. Pero es que es muy joven, no le preguntaré la edad, siempre sin discreción, ¿no? Pero sabe de qué va el tema, sabe de qué va. Pero no es el común, ¿eh?, de la gente joven. Tú le dices a un joven, por ejemplo, puedo hacer otra pregunta, ¿sabes lo que es una ECM? Y te dice, ¿una qué? ¿O no? ¿O te dice sí? Y miren, desde aquí hago un breve paréntesis. Estoy viendo toda la A6 que va por arriba, que va a dar a la parte de Segovia y todo San Rafael I, Segovia. Y estoy viendo la luz del puesto del ejército español, nuestro gran y querido ejército español. Desde aquí un abrazo a todos los miembros del ejército de tierra, mar y aire. Pero bueno, es la base, la estoy viendo desde aquí, donde yo he estado haciendo avistamientos OVNI, la base de todo el control del espacio aéreo español, de todo el espacio aéreo. Pasan con mucho respeto, ha hecho tú. Este señor impone, este señor, cuidado. Pues eso es muy normal. Bueno, no tan normal. A veces digo, ¿de qué planeta vengo? ¿De dónde me he escapado? ¿De qué dimensión vengo? Bueno, pues estoy viendo las luces muy brillantes que se ven desde aquí, fíjense, y hay una distancia enorme, pues está en la cumbre de la montaña, en uno de los puntos más altos, desde donde se vigila por radar todo el espacio aéreo español. O sea, desde ese sitio que yo estoy describiéndoles a ustedes, cualquier objeto que entre en nuestro espacio aéreo automáticamente es detectado por ellos. Y bueno, yo he subido ahí muchas veces con Enrique Muro, con mi amigo Juan Carlos Salamanca, el que mando un abrazo, con Ferran, mi amadísimo hermano Fernando, y cuánto le echo de menos, que estaría aquí conmigo. Y con otras, con Manolo, con José, con tantos amigos con Alexis, con Publio, con tantas personas, con Mónica, con, en fin. Y hemos subido ahí años atrás bastantes veces, y hay un control, hay garitas, hay militares, lo tienen muy vigilado, pasas con el coche muy rápido, te pueden parar para ver qué haces ahí. Bueno, llegas allí y hay un sitio, aparcas y bueno, puedes tomarte un bocadillo, mirar. Se ve Madrid, ¿eh? Se ve Madrid desde ahí, se ve Madrid. y hay 50 kilómetros. Bueno, pues se ve. Yo he visto con prismáticos la Torre Picasso perfectamente desde ahí, desde ese punto. Por la tarde, con Fernando, una tarde que fuimos, y por la noche es un espectáculo porque se ven todos los pueblos de la sierra madrileña, se ve todo, todo, y no solamente de la sierra, Torrelodones, Las Matas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, hasta el mismísimo Madrid, se ve todo Madrid al fondo, todo Madrid, y cuando hay contaminación se ve la nube negra encima de Madrid. Bueno, voy al lío, noche, yo no veo ninguna estrella, no tiene pinta de llover porque el cielo no tiene pinta de llover ni coloración lloviznosa alguna. Basta decirlo para que empiece a llover, pero a priori llevo aquí muchos años viviendo, tantos como 28, y ya les digo a ustedes que no, que en principio no tiene pinta de llover. Y aquí está la, ya me voy acercando a la gente, ya me voy acercando. Claro, yo entiendo que en un contexto en el que se están tomando sus copas, divirtiendo, oyendo música, y que llega un señor con un dispositivo en la mano que les graba, que les dice que les va a hacer una pregunta, o dos, tres, pues entiendo que se corten, ¿no? Entiendo que se corten. Estoy pasando aquí al filo de la navaja, al filo de todas estas personas. He visto que viene un coche por aquí, hay que tener cuidado porque algunos pasan, este no, este va despacito, pero con cristales negros. Yo de verdad alucino, me sorprendo con los coches que hay. Otro, este es un Opel negro. Madre mía. A Fernando, bueno, y a mí, que tanto nos han gustado siempre los coches y los aviones. Nuestro padre nos llevaba de vez en cuando los domingos al aeropuerto de Madrid, Barajas, aeropuerto Adolfo Suárez, a ver despegar y aterrizar aviones, y a los que estaban estacionados también, porque nos entusiasmaba el tema de los aviones y siempre nos ha entusiasmado. Yo no sé si preguntar a estas dos chicas que están aquí muy a lo suyo con un botellín en la mano. Están en conversación. No quisiera yo interrumpir. Hay otro grupo enfrente. Y voy a pasar a preguntar. Hola. Están hablando, no debo interrumpir la conversación. Están hablando entre ellas y no quisiera yo interrumpir la conversación de dos personas que están hablando. Están escuchando el bullizo que hay. Hay muchísima gente, no se imaginan cuántas personas hay aquí. Lo que me llama la atención es que hay gente, un porcentaje importante, gente de más edad, gente de más edad. No son tan jóvenes. También hay jóvenes, pero no todas las personas que hay aquí son de 18 o 20 años. No, los hay, estoy viendo algunos que por lo menos tienen de 35 para arriba. más o menos, ¿eh? Y bueno, ahora estoy viendo a un señor que incluso tiene el pelo canoso, que debe tener por lo menos 55 años, por lo menos. Así que bueno, vamos a tirar la casa por la ventana. Aquí aparece un grupo que van todos vestidos de negro, parece la brigada de los hombres de Harrison. Cuidadito, cuidadito. Están hablando entre ellas. Yo estoy a lo mío. Estoy observando, que me gusta observar. Pero si no, me voy al otro grupo que están allí. A ver, un coche, este no es tan lujoso, un coche que pasa rápido, pero moderadamente. Hay algunos que pasan, bueno, con la gente que hay, poco, el sitio es poco dado a correr, la verdad, pero verdaderamente no es un sitio como para correr. Ya te han visto. Mary, ¿qué tal? Aquí que saludamos a personas. Amiga Mary, voy a ver si le puedo echar el guante y arrancarle unas palabras a Mary. Sí, a esta sí la conozco, una persona encantadora. Oh, están en grupo. Yo hoy he sido un total espontáneo, que he cogido los bártulos y he dicho, me voy y hago un programa para fans, en principio, o no, o en abierto, y también para YouTube, yo qué sé. Ya veremos lo que sale de esto. Ya veremos. Mary creo que no me ha visto. Si me ve, voy a ponerme aquí. Yo me voy a apoyar en la muralla. Paseando por las calles de Guadarrama, en este caso entre las buenas gentes de Guadarrama. Preguntas trascendentales a la gente. Hoy una chica en una silla de ruedas. Dios mío, esto me toca. Una chica que va ayudada por sus amigos en una silla, sí, porque no es la típica silla de ruedas antigua, es una silla electrónica. Que sale también a divertirse, como debe ser. Bueno, pues este es el sonido que hay aquí ahora mismo. Cada vez se va arrancando más. A ver si yo voy a juego con el puto rabo. Y unas chicas con un carrito de bebé. No creo que haya bebé dentro. No sé, debe ser algo de carnaval o no sé, otra cosa. Yo voy a hacer una crítica. Ya lo siento. Lo siento. Yo tendré otros defectos, pero ese no. Nunca, iba a decir nunca, quizás de adolescente sí. Ya cuando era, como decía José María García, talludito, dejé de serlo, creo, y tampoco siendo adolescente, yo creo, ¿eh? Pero bueno, lo que veo aquí es mucha superficialidad. O sea, hay gente baja, ¿vale? Hay personas majas, pero hay mucha superficialidad por cosas que estoy viendo. Mucha tontería, señores, mucha tontería. Y no olviden que el futuro de una sociedad es la sociedad joven, ¿eh? La parte de la sociedad joven. Este es nuestro futuro, porque en realidad, aunque hay algunos casos de personas mayores, que las hay aquí, reflejo de otros muchísimos sitios en España, la gente por lo general es bastante joven. No, bueno, sí, uno de los entrevistados tenía 18 años, pero no creo que haya en general mucha profundización, salvo excepciones en lo filosófico, como es el caso de John, el último que hemos escuchado, el caso de John, que sí parecía que sabía de lo que hablaba, en definitiva. Mi amiga Mary, que yo creo que no me ha visto, pues si me hubiera visto me hubiera saludado. No me ha visto, no. ¡Adiós! ¡Que no me ve Mary! ¡Mary! Estoy grabando, ¿eh? Yo estoy sin... ¿Cómo estás? Ya, bien, ¿y tú? Bien. Estoy haciendo un programa grabado para emitirlo. Para iVoox y para YouTube. Sí. Estoy haciendo un poco una encuesta con dos preguntas que son: ¿crees en Dios? La primera. El Dios, no digo el católico, el musulmán, Dios, el ser supremo. ¿Me lo preguntas a mí ahora? Si quieres responder, ¿sí? A ver, venga, pues responde. Les presento, señoras y señores, a Mary, que ha dicho que eras una gran amiga, que no me habías visto. Digo, ahora le diré algo. Mary es una gran amiga y una grandísima persona, la que conozco desde hace ni se sabe. Mary, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú crees en Dios? Sí, pero creo en Dios en forma de la gran energía positiva del universo. Uh-huh. En esa forma. Muy, muy buena definición. Vale. Y la segunda pregunta es si después de la muerte continuamos existiendo. Por supuesto que sí. Y estamos vivos. ¿Por qué? Después de la muerte. Yo también lo creo, pero te yo pregunto también lo creo. Para los que ¿por nos qué? Están oyendo, ¿por que qué? Son miles. ¿Por qué creo eso? Sí. Porque he hecho viajes astrales. ¡Ah! Y sé que se sigue vivo. Porque el viaje astral es una forma de morir. Sí, porque tu verdad. Alma pasa a otro plano. ¿Es verdad? Entonces sigues vivo. Uh-huh. Entonces no existe la muerte. No existe. ¿Y cuando uno está fuera del cuerpo, qué siente? Se siente, no se siente frío, no se siente nada, se siente muy bien, se siente un bienestar total. ¿Y lo provocas tú o te viene dado el fenómeno espontáneamente? Depende, porque yo he hecho viaje astral voluntario dos veces y después otras veces involuntario. Involuntario. Sí, también se hace voluntario o involuntario. ¿Y te pasa desde niña o ha sido con los años más...? Con los años, con preparación, años, sí. Con los años. Sí. ¿Crees en la reencarnación? Sí, por supuesto que sí, existe. Existe la reencarnación. No, es que sí. Todos hemos sido reencarnados ¿Y cuándo dejamos de reencarnar? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Yo creo que nunca. De momento yo creo que nunca. Hasta que se sepa lo contrario, no lo sé. No se puede Pero saber. Cuando el espíritu ha llegado a un grado de perfección... Yo creo que ahí es donde pasas a formar otra parte etérea del universo, ¿no? A otro nivel, ¿no? A otro nivel más alto. A otro nivel más alto. Sí, sí. Yo creo que aquí venimos para dar examen de preparación, ¿no? Espiritual, yo creo. Y una última pregunta, Mary, no te quiero entretener que estás con amigos. Si quieren hablar, se lo dices y yo encantado. ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? Es una pregunta importante. Son karmas que hay que pagar, supongo. Son karmas. Karmas de otras vidas, de las cosas que puedes haber hecho en otras vidas pasadas. Entonces venimos a prepararnos espiritualmente para quitar esos karmas, ¿no? Para mejorarlos. Por eso cada vez yo creo que hay gente más buena cada vez. Estamos ahora en una guerra del bien y del mal y creo que va a haber una separación del bien y el mal. Como ven ustedes, es una invitada digna para el programa nuestro de radio en estudio, ¿eh? Mary, ya para terminar, no te interrumpo más. ¿Qué les dirías? Nos escuchan muchas personas. ¿Qué, en América tenemos así, muchas. ¿Qué les dirías a las personas que están sufriendo mucho ahora mismo? Yo creo que tendrían que analizar toda su vida y tratar de corregir esos errores y tratar de perdonar. Yo creo que el perdón cura todo. El perdón, la meditación. Yo lo he comprobado, ¿eh? Sí, sí. Y lo he visto. Porque incluso la cara. Yo lo he visto. Y cura hasta enfermedades. Todo esto. Es que yo creo que las cosas que te guardas, la forma de vivir que tienes y que no deberías, uh-huh, y tu alma lo sabe. Entonces, mientras que tu alma sabe que estás haciendo algo que no está bien, uh-huh, ahí es donde vienen las enfermedades y no eres feliz. Claro. O sea, corregir lo que no te hace feliz, quitarte de lo que no te hace feliz y hacer lo que te sienta bien y hacer el bien. Y si alguien te hizo daño, échale una mano. Eso qué bonito. Es bueno, qué grande, bueno. Qué grande. Lo he hecho y sí. a mí eso me ha gratificado muchísimo. Muy bien. Y eso es Mary, muy bueno. Dos besos. Que te vaya bien. Sabes que te aprecio muchísimo. Y yo también. Y nada, que ando por aquí. Voy a cortar para descansar un poco. Que me alegro. Y ahora, que ahora sí. Gracias, Mary. Gracias a todos. Que quiero mucho a Santiago y que lo escuchéis todos. Ha sido una casualidad, ¿no? Sí, no, sí, no estaba preparado esto. Me encanta. Aquí tienen a una maestra, ¿eh? No, una maestra. No. Sí, pero sí. Me encanta. Ojalá que la gente lo escuche todo. Gracias. Qué gran persona. Si es que se le ve la cara, si la vieran. Qué sonrisa, qué luminosidad, qué bondad de la mirada. Qué sonrisa más bonita, más espiritual, ¿no? Más bondadosa, qué rostro más bello. No me refiero a la belleza física, no. No hablo de belleza física, que por supuesto también la tiene. No, me refiero a una belleza interior. Una belleza interior que sale al exterior, que se expresa a través del rostro, que se expresa a través de la mirada, de la sonrisa. Las sonrisas, fíjense bien, aprendan esto porque les ayudará. Recuerden que cuando alguien sonríe, si no sonríe en sus ojos, es que la sonrisa, por simplificar, es que la sonrisa no es una sonrisa genuina. Pero si cuando sonríe, también sonríe con la mirada, sonríe en sus ojos, entonces la persona sí que te está sonriendo de verdad. y es el caso de Mary, que estaba sonriéndome y no solamente sus ojos, sino el rostro suyo entero estaba sonriendo. Y de verdad que es muy gratificante encontrar personas como Mary, que no estaba preparado para nada. Llevamos en este momento 2 horas, o llevo yo 2 horas, quitando cabecera y demás, 2 horas de programa, y con mucho gusto hablando yo, por un lado, y por otro me da esa chica no sé qué que esté ahí, porque le pasan los coches muy cerca. Pues hablando con ustedes, contándoles cosas, todo improvisado, nada preparado, nada pensado. Bueno, eso es don de Dios, don del Padre, del Padre Eterno. Y bueno, pues en definitiva, hablando también con personas, llevamos ya unas cuantas, bastantes. Hemos hablado con bastantes. Y vamos a seguir hablando, ¿eh? Vamos a seguir hablando con más personas, porque merece la pena el tema. Hemos tenido, por anticipado, un broche de oro, que es el de Mary. Mary, yo lo sabía y me la he encontrado aquí. Lo que pasa es que ya no me había visto, estaba de espaldas. Y cuando se ha girado, le he hecho así con la mano: Mary, y ha venido corriendo: Santiago. Yo tengo un... Si es que, en fin, ¿qué voy a decirles a ustedes, amigos? Los de siempre ya saben quiénes son. Que bueno, la justicia va lenta, pero llega. La justicia, sí, la de Dios, y la justicia de Dios llega cuando Dios cree conveniente, y la justicia de la tierra llega cuando el juzgado le llega el turno, a las denuncias. Yo no voy a ramplar con todo, ya les comento. E incluso he decidido no denunciar a alguna persona que por cariño en un pasado, no tengo rencor en mi corazón, no tengo odio, pero me han causado, ya saben quiénes, los de cierta organización. No voy a entrar hoy, no es noche. Un BMW impresionante. Noche de coches también. Y bueno, pues a esas personas le llegará también la citación judicial. Nada más. ¿Que va lento? Bueno, que vaya como quiera, pero que llegar llega, ¿eh? Yo no me meto con nadie, yo no insulto a nadie. He respondido, ya decidí salirme de la porquera, como publiqué. Me salgo de la porquera. Yo hago mis programas en YouTube, como también vamos a incluir este en YouTube, en iVoox. No me meto con nadie, salvo si tengo que responder a alguien. Ya he decidido no entrar ya más al trapo, y que se encarguen los jueces, que se encarguen los abogados, que se encarguen quien se tiene que encargar de todo el daño que se me ha hecho. Y bueno, también desde febrero que mi hermana abrió el canal, su canal o sus canales, primero uno, luego dos, bueno, pues que rindan cuentas ante la justicia, nada más. Y seguimos aquí, señores, señoras y señores, amigos y amigas. No sé si en abierto, cerrado, para YouTube y ya, para iVoox, ya no lo sé. Pero les aseguro que este programa creo que es muy, primero, muy entretenido de escuchar. No está hecho en un estudio, ni está hecho en el silencio de una estancia. No, está hecho en la calle, interactuando con personas, hablando con personas. Una de ellas sí la he conocido, que es Mary. Los demás no conozco a nadie más, y creo que en fin, que es muy interesante para todos el escuchar estas dos preguntas que hago. ¿Existe Dios fuera de religiones? ¿El ser supremo, la causa suprema que decía Santo Tomás de Aquino, la causa primera, la causa encausada, una causa superior, un ser, porque es un ser, no es una energía, ese, en mi opinión lo tengo clarísimo, es un ser infinitamente inteligente, infinito en todos sus atributos. Si existe un Dios o Dios, el ser supremo, y si existe una vida después de la muerte, si continuamos existiendo, si tenemos un alma que después de la muerte continúa existiendo. Bueno, señores, esto es digno de mencionar porque, bueno, he hecho una pausa, tengo la posibilidad de hacer una pausa y bueno, pues me he venido un poco más a arrimar al gentío, a la masa, en definitiva. Y estaban un grupo, me he puesto en, bueno, cerca de la puerta, y había un grupo de tres o cuatro que han dicho, no es la primera vez que me lo dicen, pero vamos, para mí es un honor, yo lo cuento como anécdota simplemente. Dice, no, he oído que ha dicho mirándome, me miraban los tres, se parece a Cervantes. Se parece a Cervantes, es Cervantes. Pues no, te equivocas, no he sido Cervantes, pero a lo mejor sí, ojalá, porque sería, después de la Biblia, el autor más leído de la historia de la humanidad, con la obra El Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Hidalgo, historia del Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y he estado en unas enredaderas y me he llenado de hormigas. Y bueno, pues nada, yo soplo, yo no las mato. Soplo y ya está. Bueno, al fondo, la montaña, todas las luces de la autopista de la A6, arriba del todo en el puerto, arriba del todo el cuartel del ejército que controla el espacio aéreo español, de todos los artefactos o objetos que penetren en nuestro espacio aéreo. Lo estoy viendo perfectamente, es muy brillante y les aseguro que tienen un sistema de defensa como debe ser, muy, muy avanzado, porque, a ver, es un centro militar. Y no solamente un centro militar, es que es el centro de seguimiento aéreo de todo el espacio aéreo español. Entonces, evidentemente, pues sí es algo importante que se vigile, claro. Están picando las hormigas porque me he metido en la enredadera. Y no contaba yo con que hay muchas hormigas. Estas dos chicas que están aquí mirándome, como diciendo, este que hace hablando delante de un dispositivo aquí, hablando entre tanta gente, hablando de qué están hablando. Bueno, pues si quieren acercarse, que se acerquen y que pregunten. Hay que ser, saben ustedes, hay que ser selectivo también. Esto me lo enseñaron hace muchos años. Hay que ser muy selectivo a la hora de cuando se hace una experiencia como esta, sociológica, también informativa, narrativa, etcétera, en la calle, a la hora de entrevistar. Hay que ser muy selectivo con ¿A quién pregunta uno? Porque no todo el mundo está, y menos un sábado por la noche, en condiciones y en estos ambientes. No es el parque, no es la Plaza Mayor, no es la Puerta del Sol, no digo a estas horas, por la tarde o por la mañana. Pero es un ambiente, ¿saben ustedes qué ocurre? Que es verdad que el alcohol, que es muy nocivo, yo ya saben, ya he dicho al principio, y lo saben los que me siguen, que son afortunadamente muchos, que no bebo ni gota de alcohol, pero el alcohol se sabe que desinhibe y por tanto, como todo el mundo, es que no veo a nadie que no esté bebiendo, todo el mundo lleva su copa. Yo llevo una lata de refresco de cola, la segunda de las que he comprado al principio en el local El Cisne de mi amigo Ricardo. Bueno, pues desinhibe y entonces como que se le suelta más la lengua, ¿no? Y entonces te hablan, te puedes encontrar, Dios no lo quiera, con alguien más eufórico. Por eso hay que ser muy selectivo. Ser observador, selectivo y a la hora de preguntar, acercarte a quien más o menos intuyes que puede responder a las preguntas y que puede entablar una mínima conversación. Esto también me ha llamado la atención. Quisiera comentarlo como experimento sociológico, que es, aparte de todo lo que he dicho, narrativo, informativo, de entretenimiento. Hay algo que sí me gustaría decir, y es que he observado que por lo general las personas entrevistadas, excepto Mary, que ya tiene una edad, tendrá la mía o sí, por ahí, o un poquito, un pelín mayor, digamos, más o menos mi edad, una persona además con conocimientos en parapsicología y en esoterismo y demás, no en ocultismo, que eso, perdón, estaba soplando una hormiga que me están comiendo, es que me he apoyado en una enredadera y se me han pegado. Pues lo que he observado es que, y ustedes lo habrán detectado, que hay ¿cómo decirles?, una carencia en la expresividad, en la expresión, por otra parte, no son respuestas muy cortas. Voy a ponerme para acá, no me sé quemar hoy un coche. Son respuestas muy cortas, son respuestas que no llevan mucho tiempo. Yo valoro, es una crítica desde la sociología y desde la oratoria, desde ahí, ¿vale? Los jóvenes, yo, es que era como ahora, o sea, es que no me callaba ni debajo del agua. Y sin embargo, ahora entablas una comunicación con una persona joven y tienes que casi sacarle las palabras con sacacorchos. Porque es sí, no, poco más. Y ya es un triunfo lo que hemos escuchado esta noche. Pero claro, también depende de la edad. Yo entiendo que también depende de la edad. Agradezco a todas las personas que hasta este momento han intervenido en el programa. Por supuesto, les doy las gracias. Jóvenes en su gran mayoría. Pero no sé, con nuestra edad teníamos más, ¿cómo decirles? Que nadie se ofenda, por favor, ¿eh? Teníamos como más desparpajo, más fluidez en la palabra, más vocabulario, más oratoria, más léxico, más semántica, más, no sé. Son respuestas muy parcas, muy cortas, muy sintetizadas y algunos que ya se van poniendo violentos porque ha pasado un coche, verdaderamente un Fittipaldi, con todo mi respeto a Fittipaldi, uno que ha pasado pues a cierta velocidad y ha tirado más copas de las que debía, ha tirado con el propio coche, no que los haya pisado, sino con el viento, el impulso del coche. Ha tirado varias copas al suelo y uno de ellos se ha puesto un poco agresivo y increpándole y demás. El alcohol yo no se lo recomiendo. Yo me he tomado hace muchos años mis copitas también, pero yo controlaba, yo nunca me he metido en peleas, pero hay personas que con el alcohol se vuelven agresivas, que se encaran, que buscan gresca, y es así. Y estoy viendo una cosa que ha hecho un individuo, es que observando se aprende muchas cosas. Por eso decía un Germán, cuando le preguntaban que había conseguido toda su vida viviendo, y él dijo que dos cosas, siempre decía, he conseguido dos cosas, estudiar y observar. Leer, estudiar, por un lado, y observar. No de una forma fisgona, morbosa. No, observar para aprender el comportamiento humano, de cómo actúa el ser humano. Y sobre todo con... Ya hablo de alcohol, aquí seguro que hay más que alcohol. Es un poco meterse en la boca del lobo, también se lo digo. Pero yo me meto. Ejerzo el periodismo desde hace 30, va a hacer 36 años dentro de un mes. Sí, dentro de un mes y tres días hago el 6 de septiembre de 1989. Empecé en Portoviejo Radio. 36 años en la profesión. Pues son cosas que uno aprende. Y que te vas dando cuenta cuando estás en contacto directo con el público, también después de las conferencias, que se te acercan muchas personas en las conferencias, aquí en la calle, unos te conocen, se atreven a acercarse, otros no te conocen porque son muy jóvenes y no están interesados en estas temáticas. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero veo, lamentablemente, tengo que decirlo, mucha superficialidad. Sí, la gente conversa, la gente habla, pero no es nuestra generación, ni mucho menos la anterior a la mía. Ya no me voy más atrás, porque voy a parecer un decimonónico. Ya no hablo de y pasa otro con toda la velocidad del mundo. Bueno, pues eso es lo que quería decir en este apunte. Y yo voy a seguir la noche tranquilamente con todos ustedes, que espero que estén disfrutando tanto o más que yo con este deambular por las calles y los ambientes guadarrameños, de Guadarrama, de la Sierra de Madrid, aquí en prácticamente en la cima de Madrid, en la Sierra Madrileña. Escuchas el dossier del misterio. Una nueva forma de ver la existencia. ¿Te atreves a hacer este viaje conmigo? Soy Santiago Vázquez. Señores, continuamos nuestra madrugada guadarrameña. Ahora en un ambiente más sosegado. Uy, ha pasado muchas cosas. Se ha desvanecido una chica en medio de la carretera por el alcohol. Nada agradable de ver, se lo aseguro. La han atendido, yo no me he metido porque ya estaba atendida. La estaban atendiendo, la han levantado. Después me he encontrado con un grupito que una de las chicas tenía un ojo rojo. Digo, ¿qué te pasa? Y la ha enfocado la amiga con la linterna y dice, nada, que tiene conjuntivitis. Digo, sí, sí, tiene toda la pinta. Y bueno, pues le he dado consejos de ama de casa. Que, bueno, que no, que tenga cuidado con el agua de la piscina, que lleva cloro, que no abra los ojos en el agua. Se está dando unas gotas, un colirio, que se lo sigue echando. Si no le funciona, dice que lleva una semana. Bueno, que no se toque un ojo y luego el otro. En fin, cosas que todos sabemos. Y bueno, cómo va cambiando el ambiente conforme va pasando la noche. Te vas dando cuenta de cómo cambia el ambiente. ¿Por efecto de qué? Señores, por el efecto del alcohol. Nada más. Lo vengo observando paulatinamente, gradualmente, desde que he salido de casa, desde que he empezado a grabar, desde mi encuentro entrañable con mis amigos musulmanes, que me han recibido con un salam aleikum. Hasta ahora el deterioro es evidente. Una chica que está vomitando. Ocurre, señores. Esto ocurre y está ocurriendo, y ocurre todos los fines de semana. Esa es la pura realidad y no hay que ocultarlo, hay que decirlo. Es una experiencia periodística, sí, pero también sociológica. Hay un grupo aquí de amigos, ahora se juntan más, ahora son bastantes. Pero es difícil, porque si preguntas, ¿qué te parece, qué sé yo, David Bisbal o Lady Gaga, o si es que me da igual? Pues te dicen, ah, guay, me mola, pero claro, entras con, crees en Dios y en la existencia de una vida después de la muerte, y claro, con el cóctel que la mayoría lleva, pues el cóctel la verdad es que es interesante por las cosas que te pueden decir haciendo, por ejemplo, con un ladrillo, un pedazo de ladrillo de construcción, poniéndolo en medio de la carretera. Yo lo he quitado con un pie, me lo he llevado a la muralla, porque eso pasa a un coche y puede haber una desgracia, porque salta con la llanta, lo parte y le salta la cara a alguien y ya tenemos la desgracia armada. Es que no tienen, yo es que no sé. Yo desde luego vuelvo a decir, es un poco reivindicar mi generación y la anterior, pero yo es que estas cosas no las hacíamos. O sea, salíamos a divertirnos, pero no hacíamos estas tonterías. Y tonterías que a veces no son tan tonterías, que tienen un peligro. Que soy, que parezco un moralista, o que a alguien le doy la impresión de moralista. No, Se trata de pura cordura, en definitiva, nada más. Entonces, bueno, pues... Ya oyen ustedes, se eleva el tono de voz, se ponen eufóricos, ya saben que no solamente hay alcohol. Es un espejo, ¿eh? Es un espejo de, por lo menos, de esta parte. Pero si lo hacemos extensivo al resto de la población, hay lugares donde hay más, donde hay menos, pero es la tónica general. Es que apenas se puede hablar con, de verdad, hablar, dialogar con alguien a esta hora que se haya tomado una copa, una, que ya creo que una copa te en el control de alcoholemia te da positivo, creo, y si no es así que me perdonen, pero que es que de verdad, que es que es paulatino y me ha alejado un poco a tomar el aire donde no hay prácticamente gente y te metes en el enjambre y es de verdad, hay mucha mucha superficialidad, no hay profundidad, he visto cosas como cogía nada, son chavalines de 18 años, que no se me ofenda a nadie, porque este podcast es para mayores de 18 años, que sí, que no es para niños, vamos. Puede haber oyentes tal, pero no es para niños, y que no se me ofenda a nadie, pero yo con 18 años estaba ya trabajando y haciendo radio. No me pagaban, pero ya estaba haciendo radio en Radio Intercontinental y en Radio Yin y en Puerto Viejo Radio. En fin, miren, que yo no me pongo como modelo, simplemente digo que es así y que nosotros no hacíamos esas cosas. Ya les he dicho y les he advertido porque se han llenado todos de hormigas. Como yo digo, no os pongáis ahí, no os pongáis ahí que os vais a llenar de hormigas. Hay aquí un grupo que es un poco surrealista. Estoy observando al grupo, son tres chicos y una chica en la muralla sentados. Y bueno, la verdad es que no he visto nada raro en los cielos, tampoco he mirado mucho al cielo. Pero hoy la cosa está tranquila. Aquí en la sierra se ven muchas cosas. Yo puedo decir que en 28 años viviendo en la sierra madrileña he visto cosas muy extrañas. No digo que sean extraterrestres ni civilizaciones que vienen del espacio, del universo, pero he visto cosas muy extrañas, muy raras. Y creo que esta noche me han hecho algunas fotos, porque he visto los flashes apuntando hacia mí. ¿Me habrán conocido o serán los de la organización terrorista, la que está denunciada? Así que bueno, pues muy bien. Voy a atreverme para ver el grado de cordura que tienen. Voy a acercarme a este grupo que está aquí, que... Buenas noches. ¿Interrumpo? ¿Os interrumpo? No se preocupe. Mirad, estoy grabando un programa para YouTube de audio y para iVoox, no sé si conocéis iVoox. ¿Audiolibro o algo de eso? Sí, bueno, sí. Entre otras cosas. Sí, para el canal Más Allá de la Realidad. Con dos preguntas. No son preguntas... Que hay que pensarlas. Una es, si creéis en la existencia fuera de religiones, de un dios, de un ser supremo. Sí, sí. Vale, ahora me respondéis. Y la otra es si creéis que hay algo después de la muerte. Vale, a ver, ¿empiezo por ti? Sí. Vale, si quieres decir el nombre y si no, no pasa nada. José, la primera pregunta, ¿crees en Dios? En Dios, y te puedes explayar, como quieras. Soy agnóstico, o sea, creo que hay algo más allá de la de lo que se puede llamar cielo, ponerle un nombre a algo, lo que pueda haber superior, pero algo creo que hay. Y luego, ¿cómo era la otra pregunta? La otra pregunta es si después de la muerte continuamos existiendo en otra dimensión, como alma, como espíritu. Sí, creo que podemos reencarnarnos en un cuerpo de, por ejemplo, un familiar o de alguien. Por ejemplo, un familiar mío se murió y a las 3 semanas nació otro familiar de la misma familia y creo que nos podemos reencarnar en otro cuerpo. O sea, ¿crees en la reencarnación? Sí, no cabe duda que sí. Contigo se puede dialogar. La señorita, ¿quieres decir tu nombre o...? Sofía, si quieres hablar, ¿no? Vale, vamos con la primera pregunta. Te van a ir muchas personas, ¿eh? Bueno. Pero tú imagínate que estás hablando conmigo solamente, ¿vale? La existencia de ese ser supremo, esa causa suprema, como tú lo entiendas. Yo creo en que hay algo más... Un dios o algo por ahí. Y que nos ayuda. ¿Tú le pides cosas? Sí. Voy a la iglesia. ¿Vas a la iglesia? Sí, los domingos. Bueno, iba antes, ahora ya no por el trabajo, pero sí que iba antes. ¿Pero porque quieres? No, con mis abuelos porque... iba. Con tus abuelos, pero ¿te llenaba o...? Sí. Sí, me llenaba. Te llenaba. ¿Y a menudo le hablas? A veces, no siempre, pero sí, a veces sí que... Alguna oración o algo sí que te digo. ¿Y te escucha? Supongo. Sí. Hombre. Sí. Nos escucha a todos. Y, vale, y Sofía, y en cuanto a la vida después de la muerte, ¿hay algo más después? Sí, yo creo que sí. Suelen decir que no por creer en Dios, pero yo creo que sí. La reencarnación, como ha dicho él antes. ¿Crees en un animal o en una persona o en lo que sea? Pero sí que en algo sí que nos reencarnamos. Luego tenemos un alma, ¿no? Sí, eso sí. Pero el alma sigue. Es aquí, os veo retirados de un poco del bullicio, ¿no? De allí. Sí. ¿Os agobia? Un poco, a mí sí. Me gusta, pero me agobia. Ya. Soy, bueno, yo también soy joven, pero que sois jóvenes, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Sofía, ¿algo más que decir? No. ¿Nada más? Nada. ¿Crees en la reencarnación? ¿Crees en el alma? ¿Has tenido alguna experiencia? Yo no, pero de mi familia sí. ¿Tu familia? Sí, mi familia, mi abuela sí que tuvo una experiencia. ¿De apariciones o algo? Sí. De que... ¿Una aparición de su madre, algún ser querido? De algún ser querido, de su madre no me acuerdo, pero sí, de algún ser querido, sí. O sea, que la has vivido... Oye, pedir ayuda y que la ayuda se cumpla. O sea, que vienes de familia... Sí, muy religiosa y con... Además se te ve... Sí. Si te hiciera un análisis morfopsicológico... En Dios creo, en la iglesia no. Eso sí que es verdad. Ya somos dos. La iglesia, mucho oro, luego muchos pobres por ahí, claro. Y no. Jesús era pobre. No tenía nada. La túnica, las sandalias... Efectivamente. Y nada más. Ya. Pero si tantos pobres hay en el Vaticano, en tal... Y nadie ayuda. Mucho oro, pero nadie da. Espera un momento que ahora te voy a decir una... Muchas gracias. Manuel. Qué bueno. Vale, Sofía. La primera pregunta era que si creía en Dios o algo sí. Bueno, pues yo creo que hay algo ahí arriba, llamémonos energía, vibra o lo que fuera, pero yo creo que sí algo porque yo creo que al fin y al cabo tenemos un destino, al fin y al cabo todos juntos, llegamos siempre al mismo punto final y yo creo que está guiado por la persona que está ahí arriba o la vibra, como queramos decirlo. Entonces yo creo que estamos guiados por esa persona que al final, pues tomas una decisión a otra y tienes acciones que son buenas o malas, depende de la acción que hagas, y está todo guiado por él, yo creo. Y por la reencarnación, bueno, es que aquí tenemos un debate bastante fuerte porque realmente como no tenemos experiencia real de lo que ha llegado a pasar, nunca lo podemos llegar a saber. Entonces puede ser que sí, puede ser que no, eso nunca lo sabremos realmente. Puede ser que haya otra vida más allá, como han dicho mis compañeros José y Sofía, sí, que han dicho que realmente pues estar un animal, una persona, un ser querido, pero yo creo realmente que, bueno, no lo sé muy bien, no lo tengo muy claro, realmente estoy ahí en el 50-50, pero puede ser que sí, porque yo creo que puede ser un animal o puede ser un ente que estás con tu familia o vamos a decirlo que hay un paraíso ahí más adelante que puedes estar ahí tranquilamente con tus seres queridos, entonces no lo sabemos muy bien. En ese debate es muy difícil entrar y nada más que decir. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿se van tus amigos sí, o...? Eso tiene pinta. Guille, buenas noches, Guille. Buenas noches. Bueno, ya has escuchado, a él no lo has escuchado, pero lo ha argumentado muy bien. ¿Cuál es, Guille, tu opinión? ¿Existe Dios? Yo creo que sí existe Dios y se llama Alice Lecha. No sé, es una cosa que tengo yo, que creo que se llama Alice Lecha, el Dios. Uh-huh. ¿Y ese Dios cómo es para ti? Pues es así, como el pelo como rizado moreno, vestido de una túnica blanca. Uh-huh. Así es. El ser supremo, es el creador de todo. Sí, yo creo que es el creador de todo. El creador. ¿Tú le hablas, le rezas? A veces le rezo, sobre todo por las noches. Por las noches. Sí. Por las noches. ¿Como a Sofía te viene de familia también o por tu cuenta? Por mi cuenta. Por tu cuenta. Vale. Y Guille, en cuanto a la vida después de la muerte, ¿tú crees que cuando llegue la muerte de este cuerpo hay algo en nosotros que escapa y que va a otra dimensión? Yo creo que nos reencargamos en animales o en personas. Vale, sois todos reencarnacionistas, ¿eh? Sí, nos podemos reencarnar en cirulos, como por ejemplo, o yo qué sé, en distintas... ¿En cirulos? Uh-huh. En distintas cosas, no sé. Algo tiene que haber después de la muerte. Sí, sí. Pero tenemos un alma. ¿Tú crees que tenemos un alma en nosotros? Sí. Yo creo que hay un alma. Un alma. Muy bien. Pues gracias a José, a Sofía, a... Manuel. Manuel. Manuel y a Guille. Os he de decir que sois, sin hacer de menos a los demás que han hablado, pero sois el mejor grupo con el que he hablado esta noche. Muchas gracias. Sois el mejor grupo. Los otros dos compañeros han marchado, pero bueno, que ya ahora os digo dónde podréis escucharlo. Os agradezco muchísimo, Guille, a todos, a los cuatro, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Pues sí. Es el grupo que me he encontrado esta noche más coherente, a pesar de la hora que es y a pesar de todo lo que estoy viendo por ahí toda la madrugada, amigos. Bueno, señores, pues una noche muy interesante, una madrugada muy interesante. He hablado muchísimo con un grupo grande de personas. A ver si hablará alguno y alguna. Y la verdad es que, bueno, yo creo que gracias a Dios ha merecido la pena. Es muy enriquecedor interiormente hablar con personas. Dos chicos que se dan un abrazo fraternal. No sé quién quiere hablar, pero tengo aquí, por ejemplo, a una... Bueno, es que hay mucha gente. Una chica, dos chicas. Les voy a decir que se vayan a llenar de hormigas, porque Ya voy a ir despidiendo el programa. Y bueno, pues lo dicho, que muy enriquecedor interiormente la experiencia de esta noche, de hablar con tantas personas. Ahora ya cerca de las 6 de la mañana. No suelo hacer esto, pero bueno, hoy he salido a grabar este programa y creo que en fin, que ha sido muy muy interesante. Así que bueno, pues a ver, que se van yendo unos y otros, y yo también me voy a ir. ¿Qué te estás haciendo? Me estoy dando cacao. Tengo los labios secos. Para que no se te corten los labios. Claro. Estoy despidiendo el programa. ¿Quieres decir algo? Adiós, programa. Espero que os haya gustado. Ay, adiós, adiós. Hasta la próxima. Chao. Adiós, programa. Adiós. Chao. Besos. Ya es tarde. Están despidiendo. Me ha hecho mucha ilusión conocerle. Ha sido muy buena persona. Me ha hecho la noche. Bueno, muchas gracias. Que me ve con buenos ojos. Una chica encantadora, la verdad. Y bueno, pues opiniones de todo tipo. Voy a despedirme ya de camino a casa. Voy comentando algunas cosas. Si les parece bien. Pero ha sido muy interesante la experiencia, el experimento sociológico en las calles de, en este caso, de Guadarrama, la Sierra de Madrid, con tantas personas, hablando con ellas, preguntándoles si creen, principalmente, si creen en Dios y si hay vida después de la muerte. Las opiniones han quedado ahí, y luego pues todo lo que he ido comentando y diciéndoles a todos ustedes. Y creo que, en fin, que ha sido un programa que ahora no termina todavía, pero voy a despedirme y ya me voy yendo para casa. Bueno, señores, pues me voy alejando ya de todo. Ha sido una noche magnífica, gracias a Dios. Está refrescando porque en media hora o así empezará a amanecer, y la verdad es que me he quedado muy sorprendido porque en la última parte de la noche, la última hora y media, he estado con un gran grupo de gente, me han bombardeado a preguntas, en fin, muy interesante, enriquecedor, emotivo en algunos momentos. Recuerdo que me ha venido un chico, yo no sé. No sé qué ven en mí, o si lo sé, me lo callo. Me decía que estaba muy, muy triste, ha dicho, porque no encontraba a la mujer de su vida, a su mujer. Y yo le he dicho, ¿cuántos años tienes? Y me ha respondido, 17. Digo, pero por favor, con 17 años, ¿quieres encontrar ya? Yo le entiendo, ¿eh? Ojo que le entiendo. A la mujer de tu vida, con 17 años, te queda mucho por vivir, te queda mucho por conocer. Discúlpeme porque voy andando un poquito cuesta arriba. Y bueno, luego había una chica majísima. Todos jóvenes, muy jóvenes. 18, 19, 20. O sea, no eran de 35 ni de 40. Eran jóvenes. Y he estado con ellos hablando, me han preguntado. Había un chico de raza negra. Yo no digo de color, porque a ellos no les gusta. Un chico de raza negra, majísimo, estupendo, con una cruz que me ha enseñado preciosa que llevaba, de plata, muy bonita. Y bueno, y luego chicas, también muy jovencitas, de 18, 19, 20 años, que me pedían consejo. En fin, me he visto un poco, bueno, no voy a decir, por supuesto, cómo se han despedido de mí, todo el grupo, que es un grupo amplio, cómo se han despedido de mí y cómo me han llamado. Eso me lo guardo. Bueno, no malo, pero eso no lo voy a decir yo. Y la verdad es que creo que esta noche, no delante de los micrófonos, sí en este programa, pero en esa intimidad de la calle, de las inmediaciones de una discoteca, pues ha hecho una labor. Y decían varios, sobre todo una chica: no se me va a olvidar nunca lo que me has dicho, lo que hemos hablado. En fin, intentando enderezar un poco, está la juventud, sí, los jóvenes. Los jóvenes están un poco, pasa un señor, un poco revueltos, algunos, todos no, también he encontrado, tampoco demasiados, todo se ha dicho. Uy, qué fresquí hace. Está haciendo ahora fresco. Y eso que llevo una chaquetilla, Pero. Pero bueno. Todos hemos pasado por ahí, ¿no? Pero no sé. Ha salido alguien con el poliamor. Otro chico que luego se ha ido. Muy guapete. Le he dicho: no hagas daño a nadie. Verdaderamente era bello. Yo soy hetero, pero sé reconocer cuando hay belleza. Atractivo, guapo. Y le he dado algunos consejos, como pues si fuera su amigo de toda la vida, ¿no? He dicho: no hagas daño a ninguna chica con los sentimientos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero bueno, no voy a contar mucho más, porque también, aunque no de nombres, es imposible que se sepa quiénes son. Había cientos y cientos de personas han pasado por ahí esta noche cientos y cientos de personas, unos que salían, otros que entraban, salían, entraban. Pero sí, ha habido de todo. Luego una chica que estaba entre dos, dice, mira, estoy entre este a su derecha y este a su izquierda. Y cada uno argumentando por qué tenía que irse con uno y con el otro. En fin, esto es la vida, señores. Como mi sección, así es la vida. Y así se la he contado, como decían estos Sáez de Buruaga en el telediario al final. Así son las cosas, decía. Y así se las hemos contado. Pues, amigos, así es la vida. O al menos parte de la vida. Y así se la he transmitido a todos ustedes. Entrevistando también, aparte de mi narración y mis reflexiones y todo lo que he hablado, pues entrevistando a bastantes, han hablado bastantes personas, todas ellas jóvenes. Así que bueno, ahora extraigan sus conclusiones y pregúntense, después de lo que han escuchado, ¿qué piensan? ¿Creen ustedes en Dios? ¿Y creen en la vida después de la muerte? Dos preguntas que han inquietado muchísimo, de lo que más, al ser humano. Y en definitiva, pues, preguntas que acompañan a la raza humana desde sus inicios, ya los hombres primitivos. Adoraban al sol, no los de las cavernas, un poco más adelante. Empezaron a ponerle el dios lluvia, el dios sol, el dios luna, el dios tierra, y así. La causa primera, el creador de todo, Dios, y la vida después de la muerte. Dos enigmas que yo he puesto encima de la mesa y que no solamente he hablado yo sobre ello, ya saben mi opinión, ¿cuál es? Si existe Dios, no es que tenga fe, es que tengo la convicción de que es así. Es una exigencia lógica de la existencia, hablando desde la filosofía. Y si hay vida después de la muerte, también conocen mi opinión. Indudablemente, sin ninguna duda. Y como ha dicho una chica, nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos si nos comportamos más o menos bien. Amigos, amigas, gracias. Le dais a like, a me gusta si os ha gustado el programa. Y, por supuesto, también deciros que os podéis suscribiros al canal, si no lo habéis hecho, para que, en fin, la que va siendo ya una gran familia y sigue siendo una familia desde hace años, desde cuando estaba Fernando. Sigamos creciendo. Para mí, os digo que ha sido una experiencia muy positiva. Y Dios mío, ¿sabéis en lo que concluyo? ¿Saben ustedes en lo que concluyo? ¿O cuál es mi conclusión, digamos, no final, global? ¿Cuánta falta hace el explicar las cosas como he hecho y que no ha salido en el micrófono porque en ese momento estaba yo rodeado de personas, de chicas y de chicos, haciéndome preguntas. Oye, ¿y esto? Oye, ¿y lo otro? Oye, ¿y lo demás allá? Pues yo opino que tal. Es así. Y yo opino que no sé qué. ¿Tú qué piensas? ¿Cuánta falta hace, Dios mío? Ya lo dijo Jesús. El Señor, ya lo dijo Jesús. El Maestro, el Hijo de Dios. Segunda persona de la Trinidad. Que también es Dios. El Verbo encarnado. ¿Qué dijo Jesús? La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies, a Dios, que envíe obreros a su mies. Pues he aquí un obrero insignificante. Procuro siempre ser humilde. Creo que lo soy de corazón, lo llevo en mí. Esos que dicen que si narcisista, que si ególatra, no me conocen. Pero si es que no me conoces, porque hablé con vehemencia no quiere decir que sea narcisista y tantas cosas. Ególatra. Ególatra yo. Yo tengo mi verdad. Yo no impongo mi verdad. Yo comparto y yo les digo lo que yo pienso, como decía don Germán. En mi opinión, yo pienso, mi conclusión es, pero mi conclusión, mi punto de vista, mi perspectiva, no tiene por qué ser la de todos. Si les sirve, cójanlo, como dice Pablo de Tarso, San Pablo, en una de sus epístolas. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. No se trata de ir picoteando de aquí y de allá. Pero si de lo que han escuchado, por ejemplo, hoy en 3 horas, les sirve y a los que han hablado conmigo, que han sido muchos, y muchas, esta noche me he pasado la noche hablándoles, también grabando, cuidado, pero ya ha llegado un punto que ya he dejado aparte el dispositivo, lo he guardado y ya pregunta, problema, planteamiento, contrariedad, muchas cosas. Y digo yo, ¿cuánta falta hace obreros para esa mies? Obreros para, es decir, personas, espíritus, que se encarnen o reencarnen, si vuelven de nuevo, ¿para qué? Pues sencillamente, para ayudar, pero claro, para ayudar no vale cualquiera. Hay que tener una formación, hay que tener ya cierta evolución espiritual, hay que tener un conocimiento que te lo da Dios, nos lo da Dios, y también uno se ha formado, en mi caso, desde que era un chaval, un niño, que ya leía libros sobre fantasmas de personas y de cosas, de barcos fantasma. Me acuerdo de un librito que tenía con dibujos de barcos fantasma. En fin, pues es que esta es la realidad. Cuánta desorientación, y ahora se iban a otro sitio. Este grupo amplio, eran como 15 o 20. Se iban en diferentes coches a no sé dónde a seguir la fiesta. ¿Te vienes? Digo, no, yo me voy, yo ya, que yo soy un señor ya, Yo me voy a mi casa, si Dios quiere, a dormir. Y hoy es una excepción. Pero volveré a repetir la experiencia con otras preguntas. En la calle, Santiago Vázquez, quien les habla, servidor de Dios y de ustedes. En la calle, a pie de calle. A pie de con la gente, con las personas, con los seres humanos, hablando, respondiendo preguntas, orientando en el conocimiento que Dios me da y que el Espíritu Santo me inspira. Sí, sí, sí, el Espíritu Santo ha actuado esta noche y mucho. Ha trabajado conmigo en otros puntos del mundo, por supuesto, es Dios también. Así que solamente me queda despedirme y mandarles un abrazo muy fuerte. Le dan a like, por favor, y ya veré dónde meto el programa, porque es un programa digno para que lo escuche muchas personas. Si no va para fans, de inmediato haré programa para fans. 3 horas con ustedes, 3 horas y pico. Gracias, señores, señoras, señoras y señores, amigos y amigas. Se despide de ustedes Santiago Vázquez, quien les habla encantado, encantadísimo de estar aquí. Gracias a todos y a todas los que estáis al otro lado. Un día, una noche más, o una mañana, una tarde, cuando escuchéis el programa. Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga, os proteja de todo mal, a vosotros, a vuestros seres queridos, y bendiciones para todos. Paz y bien, pax et bonum, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, no es un programa religioso, pero yo voy por libre, pero es así. Me quedo con lo que dice San Pablo: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Me quedo con esa frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que me protege. Lean el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y también el 91, que es para protección contra cosas de la oscuridad. Con Dios no podéis. Buenas noches, señores.